terror, tierra de Panteón. Comenzamos. Son las 10 de la noche con 9 minutos, iniciamos este su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y bueno, pues hemos llegado ya al final de temporada 2022 de este mismo programa. Y bueno, estamos iniciando, pero agradecer a todos ustedes que nos acompañaron desde el inicio de esta temporada 2022. El día de hoy, por cuestiones técnicas, no vamos a poder transmitir vía Facebook, pero estamos con todos ustedes a través de la frecuencia del 103.3 del FM y a través del internet en www.sqradiosanmiguel.com y en las diferentes plataformas para escuchar Radio San Miguel. Así que por cuestiones técnicas el día de hoy no vamos a transmitir vía Facebook, pero estamos en 103.3 del FM y a través del internet. Y bueno, pues saludarlos a todos ustedes y esperando que se queden hasta el final, al final de temporada y de programa. Temporada 2022 de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Ya 15 años, ¿no, Saúl? Ya. El próximo año 15 años. Entonces este es el 14º aniversario. Es el 14º aniversario. El próximo ya. El próximo quinceañero el programa. Tenemos que ponernos de manteles largos para el siguiente programa. Para el siguiente es el bueno, ¿eh? Es el bueno, es el bueno. ¿Cómo estás, Saúl? Bueno. Bien, bien, bien, gracias a Dios, estamos muy bien. Pues muy contentos de haber estado aquí un año más. Y así es, pues darle las gracias a la gente de que nos estuvo aguantando estas 3 semanitas. Y estos 14 años, y estos por supuesto. 14 años. Bueno, seguimos todavía, seguimos, no nos vamos, pero ahí vamos. Pero seguimos. Esperemos que lleguemos hasta los 25 añotes. Hasta 50 hasta años, 50 ¿no? Yo años. Creo que. Hasta que estemos bien chochos. Imagínate, todavía. Tú sí iniciaste, ¿no? Por el 2018 este espacio, ¿o cuándo te incorporaste, amigo? El segundo programa me incorporé, amigo. Entonces ya llevas 13 años en este espacio. En este espacio. Híjole. Y ya aquí en cabinas, compartiendo controles y audífonos y micrófonos, llevo desde que empezamos, no sé si te acuerdas, con Electrón Radio, amigo. Electrón, sí, claro. Empezamos con Electrón Radio y luego siguió la hora de la Candelaria. Y luego un programa que tuvimos con David que le llevamos la porquería del programa. ¿En serio? Así es. ¿Cuál? Y después ya me incorporé con Josué en este nuevo proyecto que tenía de Noches de Terror. ¿Esos programas eran previos a Noches de Terror? No. ¿Ya estaba ya Noches estaban, de Terror? Más bien fueron previos. ¿Previos a Noches de Terror? Teníamos la hora de la hora de la Candelaria, de 10 a... hasta que el cuerpo aguante. ¿Hasta cuándo aguantaron? 4 de la mañana, 5 de la mañana. A veces sí, 4 o 5. Ay, híjole. Luego nos íbamos a transmitir a las comunidades. Y así en estos 13 años que estás en este espacio, amigo, pues ya la voz de la experiencia habla, ¿no? ¿Cuál ha sido pues el momento más fuerte en cuestión de paranormal que has vivido en estos 13 años? Yo creo años? Que en cuestión de lo paranormal en estos 13 años fue cuando estuvimos en el Charco del Ingenio, amigo. Cuando nos hicieron... Bueno, lo han visitado muchas veces, pero sí. Más o menos en qué temporada más o menos fue que fue la fuerte en el Charco del Ingenio. Yo creo que fue en el octavo. El octavo. Que todavía estaba Pati Reyes con nosotros. Ah, imagínate. Pero sí, esa fue como que el más fuertecillo que tuvimos. Bueno, pues ahí está ya 14 años de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Y bueno, pues saludar a... Josué Mijares, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches, ya estamos por aquí saludándoles en este su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y esta es la última emisión, el último programa que tenemos de esta temporada 2022. Con mucho gusto, la verdad, con mucho gusto que estamos saludándoles y por supuesto también esta noche siendo la última, pues esperando sus llamadas. Ya saben, los teléfonos que son el 15207-99 y el 15200-09, los teléfonos aquí en cabina, para que ustedes nos llamen y escuchemos las últimas historias de este su programa de Noches de Terror, que seguramente estarán muy interesantes esta noche. Solamente hace falta que ustedes agarren su teléfono, que se animen y que digan: voy a hacer pues parte de las últimas historias que se contarán en este programa en la temporada 14 ya, pues en este 2022. Jacielón, ¿cómo estás? Muy bien, y sí, como tú lo dices, ya 14 años de que iniciara ese proyecto. Y bueno, pues ahí con Pati Reyes y también por EGB, gracias también al arquitecto Javier Zavala, que pues descanse, que fue el que pues diera autorización a este espacio, ¿no, amigo? También, pues. Sí, así es. Cuando iniciamos fue una idea que teníamos, de hecho, por separado Pati Reyes y su servidor. Entonces, ya platicando con el arquitecto Javier Zavala, a quien lo recordamos con cariño, y fue quien nos dijo: órale, pues, ¿por qué no se juntan y hacen este programa ya juntos, ¿no? Y fue así como empezó. Empezamos con igual la dinámica que tenemos hasta el momento, llamadas que nos contaran sus historias, algunas escritas. Pati Reyes era mucho de redactar algunas historias que eran buenísimas, la verdad. Y después, creo que fue desde el primer año que empezamos con hacer algunas, no recuerdo si fue el primero o el segundo año, que ya empezamos con algunas expediciones, algunas visitas a diferentes lugares, y desde entonces, y ahorita que escuchaba a Saúl platicando anécdotas y pues sobre todo de los lugares que visitamos, híjole, tuvimos experiencias de todo. Hemos tenido experiencias de todo, y lo digo hemos tenido porque esperemos que sigan sucediendo, pasando, ¿no? Pero sí, al principio, fíjate que era más fácil también el que nos acompañaran pues hasta algunos de los radioescuchas. En ese momento teníamos, ¿te acuerdas?, un vehículo bastante claro, grande para sí, claro, podernos transportar todos ahí. Icónico el vehículo. Parecía la que era la de sí, la máquina del misterio. Pero con otro logo. Sí, con otro logo. Pero híjole, cómo dio batallas también ahí para llevarnos a diferentes lugares. Ahorita que decías del Charco del Ingenio, el túnel de la Huerta, ¿qué más visitamos? Bueno, una vez que fuimos hasta allá por cerca de Cañada de la Virgen, pero es ¿cómo se llama este lugar? Donde está la cruz tendida. Bueno, ahorita recuerdo el nombre de la comunidad. ¿Agustín González? No, es pasando, de hecho, Agustín González, del lado izquierdo entras, sí, tantito adelante de... Ah, por ahí. Agustín González, no me acuerdo cómo, ahorita recuerdo el nombre de la comunidad. Es pero lleva algo de nombre de Cañada también. ¿De la Virgen? Y Boc. Algo así, creo que sí. Pero, o sea, era una comunidad bien retirada. Y a esa fuimos dos veces. Recuerdo una vez que fuimos, y no sé si estaba, pues que había llovido o algo, y es un peñasco, o sea, si te acuerdas que es un barranco, prácticamente un camino, pero al lado es prácticamente puro barranco. Y recuerdo cómo íbamos sufriendo porque íbamos patinando con la camioneta así en las curvitas de hacia el barranco. No. O sea, ya nos comentaron dónde es. Buenas. San Isidro de la Cañada. Es que no es San Isidro de la Cañada. Sí hemos ido a San Isidro de la Cañada, pero no a ese tipo de expediciones. No, ahorita. No recuerdo. Bueno, el guía es el que sabe bien el nombre de el la lugar. Comunidad. Y sí está entre... Ahí San Isidro está muy muy cerca de ahí de San Isidro de la Cañada, que también está bien retirado y muy bonita la comunidad. No, hombre, de todo, un poquito, ¿no?, de experiencias, y sobre todo, fíjate que cosas que llegabas a ver que le pasaban a otras personas, o sea, nos llegamos a traer en algún momento a chavos que pues se ponían mal, ¿te acuerdas? Y hasta que no el guía les atendía ahí con algo, era como se volvían a componer, digamos, o sea, se volvían a reanimar o demás, o sea, nos tocaron muchas cosas así. Ver y escuchar, pues también en muchos lugares, para acá, para esta zona de Palo Colorado, donde se encuentra este que es el Camino Real, ¿te acuerdas? Que esa es una de las historias que a mí más me ha llamado la atención, porque se cuenta en esa parte, se escucha como es Camino Real, se escucha como si estuvieran pasando un grupo de indios guerreros con sus tambores. Entonces nos decían, es que si llegas allá puedes escuchar eso. Y la vez que estuvimos ahí en el silencio total, ya en la altura de este cerro, yo alcancé a percibir eso, y te lo digo, o sea, y lo he dicho muchas veces aquí en el programa, yo soy no tan capaz a veces de percibir, de ver o de escuchar, pero esa vez yo escuché pues claro esos como sonidos de tambores. Y aparte la travesía, la aventura de bajar primero también entre ese como arroyo y luego subir el cerro, es una travesía la que se vive también, pues para lograr hacer la transmisión, que muchas veces también hasta era complicado el hacer el enlace y demás, ¿no? Como las fallas técnicas que hemos tenido de repente, que no sabemos qué pasa. Pero antes, que te llevabas otros aparatos de la época, ¿no? Bueno, yo digo, era... Antes íbamos comunicados con radios. Ajá. Y pues el teléfono celular, digo, ya existían, Jacín, también. No, claro, sí. Y pues así hacíamos la transmisión, prácticamente como se hace ahora, nada más que ahora, bueno, lo puedes hacer con el video, ¿no? Pero pues eso es lo que prácticamente hacíamos, las transmisiones vía telefónica, y a mí me sigue gustando más esa forma, como dices, tradicional. De hacerlo, porque a veces hasta es más efectivo que las tecnologías hoy en que día, las, ¿no?, tecnologías nuevas. En esta ocasión fue complicado, la verdad, hacerlo por una cosa u otra. Yo lo decía, no se está dando el que se pueda ir a algún lugar. Ya desde hace algunos años, pues ha sido también más difícil el que podamos llevar gente que nos acompañe. Por eso lo hacíamos. Sobre todo en la pandemia, ¿no? Bueno, vino la pandemia, pero todavía, ya, yo creo que un año o dos años antes ya no llevábamos gente, porque pues es más complicado a veces también. Entonces nada más nos íbamos el grupo, pues el equipo de Noches de claro. Terrón, pues con el guía y demás para hacer la transmisión prácticamente. Que te tocaron también a ti, Jaciel. Claro, por supuesto, sí, pues yo... Saúl dice que ya lleva 13 años. Yo, que serán unos 5, 6 años ya aquí en este programa también. Sí. No recuerdo, pero y, sí. Y fíjate, a mí cuando yo dije, ¿por qué no hacerlo en radio? Fue porque antes de eso, yo creo que como un año antes, lo hicimos para... hicimos unas grabaciones para el Canal 4. Donde estuvimos ahí en el Panteón Antiguo, y Saúl ahí nos acompañó. Ya nos conocíamos, nada más teníamos amistad y nada más, ¿no? Pero nunca habíamos compartido pues en micrófonos y estar pues en las grabaciones, por ejemplo, ahí en ese entonces en el Canal 4. Hicimos ese programa, y después de ahí como que dije, ¿por qué no lo hacemos tipo que la gente participe y esté también de alguna forma con nosotros? Entonces, ¿ese proyecto empezó en televisión? No como proyecto, pero lo hicimos, o sea, se nos ocurrió, nos dio. Ahora sí después. Que fue como locura de agarrar y salirnos e irnos al panteón, obviamente, claro. Con permisos y todo, ¿no? Pero De hecho, la primera grabación que hicieron en un lugar fue en el antiguo panteón, ¿no? Si no mal recuerdo. En el Panteón Antiguo, sí, en sí. San Juan de Dios. Ahí fue donde hicimos una grabación. Y digo, tiempo antes también hacíamos ahí pues algunos programas, algunas grabaciones. Recuerdo también haber estado ahí en el Panteón de Guadalupe, pero más que ir a buscar a ver qué pasaba en el lugar, fueron entrevistas ahí, o sea, con la gente que trabaja y nada más. Pero pues como ya te digo, como ir a buscar a ver qué pasaba, como entre los cuates fue así. Sí, claro. Fue ahí que lo hicimos, y obviamente pues como parte de nuestro trabajo, ¿no? De hecho, ustedes, me atrevería a decir que fueron pioneros, ¿no? En todo esto de las videograbaciones a través de algún medio de comunicación. Ahora ya pues ya en YouTube ya, pero me atrevería a decir que ustedes... Yo no quiero decirlo así, pero no sé, tal vez alguien más haya empezado ahí. No recuerdo, pero te digo, eso fue como que, bueno, ¿por qué no hacerlo, no? Bueno, pero San Miguel de Allende sí... Pues pudiera ser, no sé, la verdad no recuerdo, pero sí, ya fue hace algunos años, cuando todavía no había Facebook. Ni YouTube, ni nada. No, apenas yo creo nada que el YouTube estaba, empezaba. El Messenger y el... Sí. El High Five, ¿no? Todo eso. Así es. Oye, pero bueno, pues vamos a recordarle a la gente los teléfonos, el que son el 15207-99 y el 15202. 15, ya iba a decir el de oficina, 15207-99 y 15200009, los teléfonos aquí en cabina. Y el WhatsApp es 415-133-6408, ¿verdad? Son los, este es el número al que nos pueden enviar el WhatsApp. Y bueno, pues hoy tenemos, ya saludaron y presentaron acá. No, todavía no. Pues tenemos visita especial esta noche. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, buenas noches, José. Hola, buenas noches, chicos. Bien, muy bien, aquí ya esperando el final de este gran programa, que no quisiéramos que se terminara, híjole, ¿verdad? Híjole, no. Porque todavía faltan muchas cosas por contar, pero sí. Bueno, el año que entra, pues aquí vamos a estar nuevamente. Claro que sí. Sí, ojalá que así sea. Y bueno, pues ahorita nos vas a estar contando historias también y demás. ¿No? Ayer se le quedaron pendientes algunas. ¿Se quedaron pendientes? Ok. Sí. Me atreví a ver su lista de actividades paranormales. Okay. Nada más con todos, así que tiene muchas más. Muy bien. Bueno, pues en este momento creo que teníamos una llamada porque se cortó. ¿Sí? ¿De plano? Híjole. A ver, chécale bien. ¿No? ¿Nada? Totalmente. Ok. Bueno, pues ahorita entonces están disponibles las líneas telefónicas, el 15207-99 y el 15200009 están listos los teléfonos aquí y ya sonando para verificar solamente que en este momento sea una llamada para contarnos alguna historia esta noche. Y les decíamos ya en la última noche de su programa Noches de Terror, pues por supuesto que serán de las últimas llamadas las que estaremos escuchando y recordando pues en este programa de Noches de Terror, y pues agradeciendo su participación aquí en este su programa, porque este es su programa, ustedes mismos hacen este programa con sus llamadas y su participación. Así que bueno, vamos con la primer llamada que tenemos esta noche. ¿Qué tal, Jaciel? Pues, ¿quién nos habla? Tenemos a la señora Araceli Sánchez, que en esta noche, pues mutuamente agradecerle también a ella, ¿no? Por el apoyo que siempre ha dado este programa. Así que, pues en esta ocasión nos quiere agradecer, José, así que pues... Señora Araceli, buenas noches. Buenas noches a todos y a todo tu auditorio. Pues agradecer por mi trabajo también y para seguir apoyando cada año. Y pues bendito Dios, hoy se terminó y pues los felicito porque todo estuvo muy bonito. Muy bien, señora, sí estoy aquí al aire, sí, ¿verdad? Muy bien, señora Araceli, muchas gracias de verdad a usted también. Ya tiene también algunos años participando, colaborando y sobre todo pues haciéndonos llegar esos regalitos para la gente, para la gente que participa. La verdad, le soy sincero, algunos hasta entre nosotros los repartimos, para que no se vaya a sentir ahí ofendida. No, yo también les dije que tomaran ustedes también. No, sí, por aquí nos quedamos con algunos de estos detalles, porque la verdad es que, como se lo he dicho siempre, pues son pues prácticamente una artesanía pues en dulce, ¿verdad? Y pues lo agradecemos mucho y pues ahí lo conservamos también algunos de ellos nosotros. Ah, Sí, pues muchas gracias por su apoyo, porque también se da a conocer lo que yo trabajo. También les voy a hacer llegar unas cocadas y dulce de leche que también preparo yo, y se los voy a hacer llegar. Muy bien, señora Araceli, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos ustedes y pues gracias por su apoyo también, porque de ahí también me llegan pedidos, porque me hablan y entonces me llegan pedidos también. Entonces, para el próximo año, si Dios quiere que estemos bien, pues vamos a seguir apoyando. Muy bien, muchas gracias, doña Araceli. Bueno, buenas noches, y también quiero a mis nueras y a mis nietos, a mi hijo Andrés, mandar un saludo, que están escuchando. Muy bien, saludos para todos ellos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias, que esté muy bien. Adiós. Y bueno, en la otra línea telefónica tenemos una llamada, ¿verdad? ¿A quién tenemos de forma anónima? Vamos a escuchar qué nos cuentan esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Ya estamos al aire. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, quiero redactar una historia. Sí, cuéntenos. Cuéntenos, por favor. Mire, yo quiero contar una historia que pasó hace 5 años. Ajá. Yo vivía en otro domicilio. Yo estaba viviendo en la casa de mis papás. Al lado estaba, bueno, vivía una vecina. Y ya me habían contado algunas historias sobre la vecina que estaba al lado en la casa de mi mamá. Sí. Y bien, bueno, me habían comentado sobre algunas cosas sobre ella, que jugaba la Ouija, que leía la Biblia negra. Yo no le tomé importancia sobre eso, porque pues yo a la persona que me decían, yo la conozco desde hace mucho tiempo, yo convivía con ella desde niño. Entonces una noche donde ay, perdón, estoy muy nervioso. Sí. Una noche donde pues escuché varios ruidos. Yo estaba pues ya en mi cuarto, eran como las 12 de la noche, o 12, una de la mañana, más o menos. Escuché ruidos como que arrastraban cadenas, se escuchaban pasos arriba de la casa. Y pues pues lo que hice nada más fue como rezar para que se fueran lo que andaba ahí. Y pues ya en ese tiempo pues ya en el transcurso de la noche pues ya me agarró el sueño. Al otro día me tenía que levantar a las 4 de la mañana para irme a trabajar. Y escuchaba unos quejidos, unos lamentos de unas voces que decían, ayúdame, ayúdame, así me decían. Y pues no le tomé importancia también tanto a eso, hasta en la tarde, cuando yo llegué a trabajar, me comentaron que la persona de, sí, pues la vecina, mi vecina, era la que se estaba lamentando, la que se estaba quejando. Sí, te escuchamos. Y pues ¿sí me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Y pues ya la persona de la que se estaba lamentando era mi vecina, la de al lado. y después pues se quejaba y decía que veía personas, y ella comentaba, en algún momento comentó que veía al diablo, que la quemaba. Tenía muchas llagas ya en el cuerpo, ya tenía pues ya muchas quemadas en el cuerpo, pues. Y pues ya según la familia de ella, comenzó a reunir a muchas personas para que fueran a rezarle y así, ¿entiendes? Ya, y después no sé que tuvieron. Caray, se nos acaba de cortar esta llamada. Ojalá que nos vuelva a marcar esta persona. Ojalá que sea él, de esta que nos están llamando ahorita. Esperando que sea retomando la llamada que acabamos de perder en esta noche. Creo yo que no, pero ojalá, y lástima que tampoco nos había dado su nombre. Estaba bastante interesante lo que nos estaba platicando esta persona, que solamente nos dijeron era de Cruz del Palmar, pero no nos dieron su nombre, y ojalá que se vuelva a comunicar aquí con nosotros para seguirnos contando pues esta historia que ya nos estaba relatando en este momento. Pero bueno, vamos a dar paso con la siguiente llamada que tenemos a continuación. Ya en la siguiente línea telefónica la tenemos aquí ya lista a José Antonio. ¿Cómo estás, José Antonio, de ahí de la colonia Allende? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, José Antonio? Sí, mire, voy a platicarles lo que me pasó hace como 25 años. Sí, yo trabajaba en la compañía de San Luis Potosí, era chofer. Y los fines de semana salía los temprano. Y aquí un amigo le echaba la mano yo para manejar su taxi, que era sábado y domingo lo entregaba a las 3. Pues en uno de estos días de marzo o abril, por ahí así, había llovido como a las 3 de la tarde, y después continuó la lluvia otro poquito más, como a las 8, ¿sí? Y perdí el taxi. Bueno, pues ya había sacado la, para que a las 12 de la noche ya había sacado la cuenta del patrón, o sea, la del coche y la mía. Entonces, las tres cuentas, ya me voy a la casa. Y me quedé estacionado ahí frente al portón, en la mera esquina de Hidalgo y Casa de la Luz. Y entonces, pues ya me iba cuando de repente veo en la parte de enfrente hay una portería y pasa una dama vestida de blanco, con sus pantalones muy ajustados. Entonces dije, ay, estas mujeres llueve y se visten de blanco después de que pasa la lluvia. En fin, nada más la vi. Cuando me di cuenta, ya había abierto la puerta del coche. Para eso estaba un compañero atrás de mí, también con su coche. Y entró la dama y dije, buenas noches. ¿A dónde la llevo? Me llevo a Mexiquito. Pues en Mexiquito te voy a poder entrar por el, por donde la herradura de la colonia Aurora, y me iba de frente, pues me importa, para mí me importa. Íbamos a la mitad de donde estaba un campito de fútbol, y me dice la señorita, ¿a dónde me lleva? Pues a mi chiquito, sí. ¿Y quién le dijo que yo tenía por allí? Bueno, lo que pasa es que para mí más corto al llegar allí, no. Pero me regresa, me entra por la tarde seguro. Entonces, en ese tiempo estaba horrible. Era solamente una brecha, ¿sí? Y cuando llovía, hacían dos lagunas llegué en los mosquitos. Y yo, no tuve una tele por ahí. El día que ella insistió, me regreso y entro por donde ella me indicaba. Al pasar la primera laguna, que sí se hacía grande, entonces lo vi bien. Todavía pasé espejo del agua. Sí. También luces, porque estaba más, se ve más ancho todavía. Don José Antonio, ¿nos escucha? Don José Antonio. Bueno, pues algo está pasando hoy, que es el último programa aquí en Noches de Terrón. Se nos acaba de cortar esta llamada también con don José Antonio Granados, de ahí de la colonia Allende, ¿verdad? Pero recuperamos la llamada con la persona que nos hablaba de allá de Cruz del Palmar. En este momento ya la tenemos aquí en la línea telefónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Se cortó la llamada, una disculpa. Sí, extrañamente se nos cortó la llamada, pero bueno, qué bueno que retomamos lo que nos estabas platicando en esta noche. Continúa, por favor. Sí, mira... regresando la historia, pues te estaba comentando que habían reunido a muchas personas, bueno, de la misma comunidad, aquí de la misma comunidad de aquí. Habían juntado a muchas personas para rezarle, para pedir por ella para que se sanara. Entonces, pues las personas que asistieron ahí a ese evento, se puede decir, porque pues no sé cómo llamarle. Y pues no tuvo resultado, seguía la persona igual, seguía con los mismos lamentos, seguía con esos lamentos terroríficos, no sé, se escuchaba muy feo, lloraba, gritaba, que la ayudaran, que la estaban quemando. Y ella decía, ayúdenme por favor, porque me está quemando. Y pues ella misma comentó después de que sanó, comentó que miraba a una persona. Ella decía que era el diablo, porque ella decía que el diablo le decía que era él, ¿entiende? Y las personas que asistieron en ese evento, pues, ya hasta de tiempo fueron resultando que se fallecieron. Fueron 4 personas las que fueron falleciendo y las que asistieron ahí. Se nos hizo muy raro porque fallecieron las 2 primeras personas que asistieron a ese evento. Y pues todos pensaron que, bueno, la gente empezaba a decir que había sido porque habían asistido ahí. Después, a la otra persona que falleció, pues falleció nada más, así como por un susto, porque pues la persona estaba bien, y nada más, pues según la persona tenía animales, y pues nada más le encontraron así como con los ojos abiertos, le encontraron con la boca abierta también, pero sin ningún daño, solamente nada más le encontraron en el camino, pues, bueno, por decir, en el cerro, le encontraron, ya. La otra persona, pues, también falleció, porque, pues, le dio un paro cardíaco, no sé cómo, por qué, porque, pues, no está enferma del corazón, no está enferma de nada. No sé cómo, porque fue el motivo de que falleció. Después de esos fallecimientos, ya me imagino que le llamaron a un sacerdote para que fuera a hacerle, pues yo creo, pues ahora sí, como se dice, pues un exorcismo pues sí, el exorcismo y todo eso. La llevaron a la iglesia, la llevaron, la llevaban, yo recuerdo, yo no asistí, yo vivía al lado y yo nomás estaba viendo cómo la llevaban tapada, porque no podía ver a la gente, y porque si la destapaban, según, pues, se quemaba. La llevaban tapada, pero viéndola en el camino. Ya después, en la iglesia, cuando estaba dentro, escucharon unos gritos terroríficos cuando la estaban exorcizando ahí. Bueno, ¿cómo se puede decir? Sí, así es. Se escucharon unos gritos. Yo estaba en mi casa y se escuchaba, o estaba también cerca de la iglesia. Escuchaban unos gritos terroríficos, lamentables. Yo no sabía ni qué hacer, porque pues yo nomás estaba escuchando. No sé si ponerme, no sé, sentía muy raro al escuchar esos gritos. No sé si llorar en un momento, pero escucharon los gritos, o sea, gritos por un momento, como por 2 o 3 minutos. Y una disculpa, porque pues ahorita estoy temblando de lo que estoy contando. Siento presencia como una vibra aquí. Sí, te escuchamos y te sentimos así, con esa sensación en este momento. ¿Hace cuánto tiempo fue esto, amigo? Hace 5 años. 5 años. Sí. Ok. Sí, pasó eso. Ya después de momento, cuando ya le quitaron todo eso, la curaron. Ella comentaba que la persona que la estaba quemando, que la estaba torturando, le dijo que iba a pasar algo malo dentro de 5 años. Iba a pasar algo malo dentro de 5 años. Entonces no sé qué es lo que voy a pasar. No sé si fue como algo, pues sí, no sé, vaya a pasar como de, no sé, yo me imaginaba cuando decían eso, nos van a venir a matar o a balacear, o se vaya a aparecer algo, qué cosa, no entiendes. Y pues no sabía cómo explicar ese momento cuando ella decía eso. Yo, después de tiempo, volví a ver a la persona. La veía, pero ya, porque salía, bueno, yo pasaba por un lado cuando iba a trabajar, llegaba en la tarde, la veía que estaba sentada afuera. Y tenía en la cara, estaba completamente pálida, con unas ojeras completamente en los ojos. Y nomás se me quedaba viendo desde cuando venía caminando hasta mi casa. No me perdía la vista. Y yo sentía, pues, como escalofrío, sentía miedo, porque pues al momento de que yo la escuché, la escuché, pues, porque nunca la vi cuando estaba en ese momento en eso. Yo la veía y me daba muchos escalofríos. No sé qué, porque se me quedaba viendo. Y ya después, ese mismo día cuando se me quedaba viendo, cuando el último día cuando se me quedó viendo, en mi casa, escuché ruidos arriba de mí, del techo, de mi cuarto. Y afuera tenía una ventana grande. Tenía una ventana grande y ahí se veía una sombra grandísima. grandísima, grandísima. Y se veía como un hombre con sombrero. Se miraba, no había luna. Sí estaba un poco, pero no se miraba tan alumbrada como ahí se ve. Y se veía la sombra oscura. Se miraba completamente pintada en la ventana. Me empecé a rezar, empecé a decir que pues, se fuera, que yo no debía nada, no sé por qué estaba ahí. Y pero pues no sé por qué se me quedaba viendo. Ya hasta en este momento me siguen pasando cosas parecidas. Oye, nos dices, esto fue hace 5 años y después de 5 años iba a suceder algo. ¿Tú has visto ahora a esta persona y que nos dices, bueno, te siguen sucediendo cosas? ¿Cómo se encuentra ella ya después de esto, después de que la curaron y ahora a estos 5 años que ya pasaron? Ella se fue a vivir para Estados Unidos porque ella vivía aquí, pero se fue a vivir para Estados Unidos. Pero se fue muy fácilmente. Se fue muy fácilmente, nada más de la noche a la mañana, dijeron las personas que ya estaba en Estados Unidos. O sea, no había explicación cómo es de que de la noche a la mañana ya estaba allá. Oye, sin el afán de sugestionar ni nada, amigo, ahorita ahí en donde te encuentras tú, donde nos estás haciendo esta llamada, de repente escuchamos a lo mejor los ladridos de, me imagino, de algunos perros que se escuchan por ahí. ¿Es posible esto? Sí, sí escuchan. Ok, y justo lo acabo de decir y acaban de ladrar, ¿verdad? Sí. Pero ¿estás solo? ¿Hay algo de música por ahí? ¿Alguna fiesta, algo de ambiente o algo que... No, sí, está una música al lado. Nada más era para saber, porque escuchábamos algunos otros ruidos detrás de tu llamada, entonces para saber y no hacernos ideas que no son, ¿verdad? Discúlpame por esto y si puedes continuar con lo que nos decías. Sí, pues ella se fue para Estados Unidos, pero como les comento, de la noche a la mañana, pues se nos hace raro de que ella ha estado en Estados Unidos. No sé, sí, fue muy raro. Y pues yo recuerdo que a mí me mandaba, bueno, yo meto las redes sociales, en Facebook me mandaba muchas solicitudes, la bloqueaba en las redes sociales, me volvía a mandar solicitudes, pero de otro perfil, y me seguía mandando solicitudes, pero de diferentes redes sociales, a diferentes perfiles. Entonces, pues, se me hacía muy raro, ya no hice caso sobre eso, hasta apenas hace que dos, tres meses, la vi a esa persona y no más se me quedó viendo y se sonrió conmigo. No sé, o sea, como que pues sentí raro, porque pues, o sea, sí la conozco, y como les comento, yo conviví con ella cuando era niño, y yo la vi y se sonría conmigo. Pero desde entonces pues aún siento pues algunas malas vibras y veo cosas así como pues bultos negros cuando voy al camino al trabajo. ¿Ahorita cómo te sientes, amigo? Ahorita me siento muy, no sé, siento unas malas vibras, como muy tembloroso. No sé cómo explicarlo. Fíjate, te decía hace un rato, sin querer sugestionar ni mucho menos, lo que pasa es que nos han llegado ahorita algunos mensajes, y por eso te preguntaba si bueno, se escuchaban por ahí los ladridos de los perros y había algo de música, porque nos han llegado algunos comentarios ahorita por mensaje que también escucharon, o sea, se escuchaba algo mientras estás tú hablando, nos decían como un tipo risa o algo así, de una mujer, nos decían ahorita vamos a checar, a seguir escuchando la llamada por si algo se capta, y ya aquí pues también estamos al pendiente por si algo se pudiera escuchar, y bueno, pues después checarlo también en las grabaciones. Lástima que ya es el último programa, ¿no? Pero bueno, vamos a checar qué pasa aquí mientras nos estás platicando, ¿no? Sí, en este momento pues me encuentro solo, no está nadie conmigo, vivo solo, no sé qué está pasando, no sé, me siento muy raro, me siento, al estar explicando esto, siento que alguien me está vigilando. Pues vamos a estar tranquilos, amigo. Te llamo así porque, bueno, no nos quisiste dar tu nombre, pero espero me permitas pues llamarte así como amigo. Pues vamos a tratar de estar tranquilos, esperando que puedas continuar con tu llamada, con lo que nos estás relatando en esta noche, ¿vale? Pues sí, o sea, te digo, sigo viendo cosas raras. He visto, pues te digo, bultos negros, he escuchado voces, he escuchado lamentos, y he escuchado los lamentos de la persona, pues de ella, de cuando le estaban haciendo el exorcismo. Ajá. Le he escuchado que grita, le he escuchado que pide ayuda, o sea, lamentos así tenebrosos, y llora. ¿Y tú nunca has buscado la ayuda también para estar más tranquilo, para sacarte pues de por lo menos de la mente ese tema, que yo creo que olvidarlo pues será muy muy difícil, ¿no? Lo sucedido, pero ¿no has buscado tú o quisieras buscar pues esa ayuda para ti también? Pues jamás, jamás se me va a olvidar de la mente lo que escuché, lo que viví, pero no, nunca he buscado la ayuda, porque pues a mí, en mi persona, pues no le hice nada malo, no, yo vivo tranquilo sobre eso, ¿entiendes? Sí, claro. Bueno, te digo, sobre todo para que no estuvieras ya viendo pues cosas, sintiendo cosas y pues esta sensación, ¿no? Que ahorita lo percibíamos en tu llamada y cómo nos estás relatando y platicando esta noche. Sí, no sé qué está pasando, pero sí me siento raro, me siento tembloroso, me siento como una mala vibra hacia mí. Muy bien, amigo. Bueno, pues yo quiero agradecerte el que te hayas comunicado con nosotros, y sobre todo, sabemos y te digo, te escuchamos cómo queremos imaginarnos cómo te sientes en este momento, pero bueno, no nos podemos poner ahorita, pues ahora sí que en tus zapatos y saber lo que estás sintiendo, ¿no? Pero de verdad yo ahorita te pido, vamos a estar tranquilos, vamos a estar a gusto, yo agradeciéndote tu llamada, el que hayas pues decidido compartirlo con los radioescuchas en esta noche, y bueno, a lo mejor esto te hace hasta aliviar un poquito esa sensación, el sacarlo y compartirlo con la gente que te está escuchando en este momento. Ojalá que sea así, amigo. Sí, claro. Muchísimas gracias por escucharme. Pues nos vemos. Bueno, que estés muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Bueno, pues ahí escuchamos esta llamada. Situaciones bastante fuertes y que, bueno, pues las se vivió esto en la comunidad, ¿no? Cosas que son difíciles de explicar, pero bueno, al final de cuentas pasaron, lo vivieron y hubo pues testigos visuales, como fue el caso de esta persona que nos acaba de llamar en este momento. Tenemos algunas historias más, no sé si tengamos llamada en este momento, estamos verificando si es para alguna llamada, alguna historia en esta noche que contarnos, pero por aquí tenemos algunas que nos han hecho llegar vía WhatsApp. Y también, bueno, decirles que tuvimos problemas para hacer la transmisión simultánea a través de la página de Noches de Terrón y de Radio San Miguel en Facebook, pero ya estamos enlazados también en este momento, en este último programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Así que, pues les agradecemos una disculpa también el que, pues hasta este momento nos hayamos podido enlazar allá a las redes sociales. Tenemos por aquí algunas historias que nos han hecho llegar, ya les decía. Esta nos dice así: hola, buenas noches. Quisiera sea anónima. Esto me sucedió a mí en mi trabajo un día que tocaba ir a trabajar temprano. Tuve que abrir donde trabajo porque no había ido el señor que se encarga de abrir ese lugar. Es en un centro comunitario. Tiene dos pisos. Tuve que abrir algunos salones porque nada más trabajamos dos personas los sábados y mi compañero no fue por cuestiones familiares. Cuando ya tenía que cerrar algunos salones de la parte de arriba, porque ya no había personas de los últimos salones de un pasillo que hay, tuve que cerrar un salón que se usa para corte y confección. Sentí presencia en parte de un lado de mí. Sentí muy frío, como si se había agarrado de mi hombro, y después sentí una risa de una niña que oía en el salón, en un salón que era de ballet, y me asomé, no vi a nadie. Al día siguiente le pregunté a mi compañero que si lo había espantado alguna vez aquí en nuestro trabajo, y él me dijo que sí, que ha escuchado una niña reír en un pasillo y un niño en la parte de abajo, que los anteriores trabajadores han escuchado y visto la presencia de estas almas. Esta es la historia. Muchas gracias por enviarnos esta historia vía WhatsApp. Y esa fue... ¿Qué tenemos todavía? ¿Sí tenemos llamada? ¿Sí? Ok. Bueno, también de manera anónima. Vamos a ver quién nos llama esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Josué. ¿Quién se encuentra por ahí? Aquí a la orden, Josué. Ah, ¿qué tal? Y todos los demás aquí en cabina. Y toda la demás banda. Claro que sí. Siempre llamándoles como cada año. Raúl, ¿verdad? Saludarle y pues hasta el final esperé para poderles contar un relato. Ok. Tengo dos para contarles. Oye, yo ya estaba diciendo hasta el nombre, o sea... No te preocupes. Bueno, ya no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Ok. Sí, bueno. ¿Qué nos cuentas? Mi primer relato es, por ahí les mandé una foto de un acontecimiento del 15 de agosto, más o menos, donde venían unos amigos de Celaya, venían manejando. Pues no estaba lloviendo. Estaba brumosa la noche y por ahí por el puente del Fraile venían unos muchachos manejando, ellos son enfermeros, venían de Celaya, les comento, y vieron a lo lejos pues como una bruma, ¿no? Entonces veían una persona, se sacaron mucho de onda y normal. Llegaron a San Miguel y checaron el quemacocos del carro y se veían unas manos. Entonces sí se sacaron una porque les causó temor. Por ahí les voy a repetir las fotos, ¿no? Ese es uno de mis primeros relatos. Okay. Justamente en el Puente del Fraile y este año. Uno de los más delicados que digo... Con todo lo que ha pasado en San Miguel, con todos los hechos de violencia, y no solo en San Miguel, sino en el estado, me tocó presenciar algo muy, muy difícil. No recuerdo bien la fecha, pero bueno, digamos que se involucró por ahí un difuntito que nos tocó muy cercanamente del domicilio. No se podía entrar ni salir de las casas, no nos dejaban. Y pues yo salía a veces se les ofrecía por ahí algo a los oficiales o a la gente que estaban haciendo y levantando ahí los hechos, ¿verdad? Ellos me dijeron, no, está bien, no, no te preocupes, aquí vamos a estar, pero nadie puede entrar ni salir. Y uno con mucho respeto ante esas situaciones, porque pues era una vida, ¿verdad?, la que habían cobrado. No prendíamos la tele, no prendíamos el radio, estábamos solamente viendo ahí los comentarios en Facebook y todo, pues muy consternados. Yo creo que como alrededor de las 10 de la mañana, pues tenemos dispositivos de Google, como los tipos Alexa, ¿no? Nosotros de Google les damos la orden, ok Google, la radio en San Miguel, tocan la radio, ok Google, con música de esto, ¿no? Y se nos encendió el dispositivo de la nada y empieza a tocar música sin una orden. Me causó mucho temor, ¿no? Porque pues esos aparatos responden solamente con la mano. Y la apagamos, tuvimos la orden, ok Google, apaga el radio, pero la nos quedamos viéndonos ahí, espantados. Y luego se vuelve a encender. Entonces ahí ya nos sacamos mucho más de onda, ¿no? Y dice uno, wow, pues qué pasó, ¿no? Si te quedas más sacado de onda. Volvimos a apagar el dispositivo de Google. Ya no pasó nada. A las 12 del día ya no dan chance de salir del domicilio. Y ya nos retiramos, ¿no? Todo el día pensando en esta situación. Como por hacer un poco de ayuda, buscamos agua bendita. Fuimos al santuario de Atotonilco a ver si nos proporcionaban agua bendita, ¿no? Llegamos, pues, otra historia ya muy curiosa. Porque llegamos con una madrecita, oiga, madre, mire, pues queremos ver si nos puede dar agua bendita. Casi nos interroga el para qué la queremos, y es una historia muy chistosa, ¿no? Porque tuve que demostrarle, mire, ¿saben qué? ¿Para qué le cuento? Observe esto. Nos pasó afuera del domicilio y queremos darle como la ayuda a ese espíritu, ¿no? Que te la pedía, se manifestó dos veces. Y bueno, esa es mi historia, nada más. Quiero a veces decirles y no sé, como que la gente ayude a esas almas, porque murieron de unas maneras muy trágicas y más en estos tiempos tan violentos, ¿no? Y nosotros buscamos un poquito de ayuda para que pudieran trascender. Y muy difícil que nos pase, muy impactante el ver un ser humano. Sí, claro, y qué bueno que haces esa recomendación también. Y yo quería preguntarte, a la hora que se enciende este dispositivo, ¿qué fue lo que se puso, pues? O sea, ¿cuál fue la indicación que se dio para que se encendiera? Empezó a tocar una canción. Sí, de hecho fue una canción muy curiosa, porque es una canción infantil. Sí. Y la persona que falleció no era grande, o la que asesinaron, no era grande. Entonces, no sé qué relación pudo haber tenido con él. Entonces, se apaga, le digo, ok, Google apaga la música, la apaga. Y luego, posteriormente, yo creo que pasaron 10, 15 minutos y vuelve a tocar. Y era una canción diferente. Ajá. ¿Recuerdas la canción? La segunda, no, fíjate. Por eso va a sonar muy, muy, ¿verdad? Porque la primera sí me acuerdo que la conocí aquí, era una canción de las de Tatiana, ¿no? La de No me quiero bañar o algo así. Y en ese momento, pues no me causó ni gracia, no me causó miedo, pues. La segunda no me acuerdo. Muy bien. No, pues muchas gracias, amigo, por compartirnos esta noche también aquí con todos los radioescuchas. Y como dices, gracias, te esperaste hasta el final, ¿eh? Gracias a ustedes por un año más. No podía dejarlo pasar. Y ahora sí me voy a robar un poquito de tu tiempo, ¿no? Nomás para mandar un saludo bien especial a una señora que cada año me dice, hoy no vas a llamar, no vas a llamar. Y y está un poquito malita. Acaba de tener una situación médica de delicada, y ella es una señora de Pantoja, la señora Juana, yo sé que me está escuchando, y pues ahí le mandamos un saludo bien, bien grande y bien cordial. Y también parece que se murieron los del Sol de medianoche, no sé qué les pasó, José, ¿tú sabes? Por ahí andan todavía, por ahí andan haciendo proyectos, ¿eh? Yo creo que algo traerán entre manos. Bueno, yo ya les había puesto una ofrenda el día 2 porque pensé que ya estaban muertos, pero ni hablar. Okay. Bueno, pues muchas gracias y saludos para esta persona. Le mandamos también las mejores vibras, desde aquí, desde cabina de Radio San Miguel. Okay, José, pues buenas noches y nos vemos el año que entra, primero Dios. Claro que sí, primero Dios. Gracias. Bueno, pues ahí escuchamos esta llamada. Es momento de ir a un corte. Regresamos con más aquí en su programa de Noches de Terror. En la Cámara de Diputados reconocemos el derecho de todas las mexicanas a una vida libre de violencia, porque es una prioridad. Hemos aprobado que el uso de toda sustancia corrosiva en cualquier acto violento, provoque o no lesiones en contra de una mujer, se considere delito grave, por lo cual se impondrán penas más severas. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos. Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al TELINAI 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber. Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Para el evento más importante de tu vida, Novias Denise. Vestidos para novia, 15 años, primera comunión, confirmaciones, tenemos accesorios y más, mucho más. Calidad, estilo y buen gusto, ¿dónde? En Novias Denise. Visítanos, Mesones 16 y Plaza Cívica número 8. En Novias Denise, queremos verte espectacular. Autoservicio Olimpia Zúñiga. Contamos con los servicios de diagnóstico por computadora, escáner, lavado de motor, chasis, carrocería y engrasado, aspirado y sopleteado, cambio de aceite, revisión de suspensión y frenos, refacciones en general, afinación, full injection, ojalatería y pintura y nitrógeno. Contamos con llantas de la gama Michelin, reparación y carga de aire acondicionado, cambio de filtro de cabina. Estamos ubicados en salida Celaya número 68, teléfono 415-1524-58, 415-1524-58. Autoservicio Olimpia Zúñiga. Para ti, amigo constructor, arquitecto, ingeniero, albañil, carpintero, que te gusta trabajar con la mejor calidad, llega para ti GoFR. Tenemos las mejores marcas de la mejor calidad y al mejor precio. Trooper, Grupo Urrea, Philips, USA, Pretul, Acuario, entre otras. Visítanos en Avenida Álamo, número 8, teléfono 415-197-2821 o WhatsApp 415-690-1566, www.goferre.com. Carnicería Dos Hermanos tiene para ti la mejor variedad en carne fresca, lo que tú necesitas: carne de res, cerdo, chuleta natural o marinada, arrachera, pastor preparado, pollo, espinazo y más. Para pedidos a domicilio, llama al 415-121-4437 de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y de jueves a domingo te invitamos a disfrutar de los deliciosos tacos con el güero de 6 de la tarde a 11 de la noche. ¡Te van a encantar! Te esperamos en Avenida Colonial, en el Infonavit Malanquín. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? se va a hacer la carnita asada. ¿Eres estudiante de gastronomía? ¿Trabajas en el ramo restaurantero? En Grupo Blime contamos con uniformes para ti: playeras, Filipina Chef, camisas, pantalones, gorros, zapatos para chef. Realizamos el bordado de tu logotipo y estampado. Luce profesional. Visítanos en Calzada de la Estación 157, entre la Central de Autobuses y Puente Bicentenario. Grupo Blime. Frutas y verduras Malanquín. Con lo mejor y calidad en productos, frutas, verduras, abarrotes, semillas, pollo de rancho viejo, quesos, en fin, lo que tú necesitas para satisfacer los gustos de la familia. Si necesitas algún pedido, puedes llamar al 415-167-1239. Don Pilar, Migue y Memo, con gusto te atenderán. Frutas y verduras Malanquín, Avenida Colonial número 52, Infonavit Malanquín. Ven a Pinturas RM. Todo octubre y noviembre, super promoción. En la compra de una cubeta de 19 litros vinílica, llévate de regalo un galón de pintura blanca o color pastel. En Pinturas RM encuentras vinílicos, esmaltes, impermeabilizantes, tintas para madera, marca Sayer, resanadores y complementos, tiner americano, pinturas fabricadas con resina de la mejor calidad, 100% lavables. Pregunta por las promociones. Libramiento a Dolores Hidalgo, número 100, E, frente al semáforo Alamedas. Pinturas RM. ¿Chocaste? ¿Quieres mejorar la apariencia de tu coche? Tenemos lo que estás buscando. Autopartes Estorga, partes de colisión. Festejamos nuestro aniversario con grandes descuentos para ti. Ubícanos en Libramiento Pepe Cabezón, frente a las Alamedas, o contáctanos al 415-219-9352. 415-219-9352. Contamos con servicio a domicilio. Garantizamos tu compra. Autopartes Estorga. Calidad y buen precio. Vidriería Alusaga. Ventanas, puertas, canceles para baño en vidrio y aluminio. Venta e instalación de vidrio templado. Mosquiteros. También realizamos trabajos de herrería y herrería artística. Presupuesto sin compromiso. Háblanos al 415-196-5919. Vamos a cualquier comunidad de San Miguel de Allende. Vidriería Alusaga. Usted que ya nos conoce, sabe que en Supercarnicería La Paloma encontrará siempre la mejor carne de res, cerdo y cordero. Para nuestros amigos restauranteros, tenemos los mejores cortes porque sus clientes merecen y prefieren siempre la mejor calidad. Supercarnicería La Paloma, la mejor carne, la mejor calidad, el mejor precio. Colegio número 25 Centro, a unos pasos del mercado Ignacio Ramírez. Pierde el miedo al dentista. En Clínica Dental San Antonio somos profesionales. Luce la sonrisa perfecta. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales. Contamos con especialistas para niños. Clínica Dental San Antonio, calle Héroes, número 11, Colonia San Antonio. Citas al WhatsApp 415-216-5839. No tengas miedo. Clínica Dental San Antonio. La Chope, Sport Bar, promos y música. Las mejores hamburguesas de la ciudad. Lunes, cerveza de barril 2x1. Martes de karaoke, mezcal y vino 2x1. Miércoles, margaritas o alitas 2x1. Jueves, salsa en vivo, hamburguesas 2x1. Viernes de karaoke y mojitos 2x1. Sábados, acústica con y Nacho. Rock en vivo, domingo música en vivo. Servicio para llevar a domicilio 415-154-4545. 415-154-4545. La Chope, canal número 21 Centro. Bien, pues ya estamos de regreso, son las 11:18 y continuamos aquí en su programa de Noches de Terrón. Quiero saludar pues a nuestro buen amigo el Huichol, Huichol Bautista. Te mando un saludo con mucho cariño, Huichol, que estés muy bien. Saludos a ti y a toda la familia. Vamos a continuar con más, no sé, ya no tenemos llamadas, tenemos... Bueno, les recordamos los teléfonos, entonces el 415-1520009, el 415-1520799. Y bien, si nos quieren hacer llegar algún mensaje a través del WhatsApp, es el 415-133-6408. Ya estamos listos y en este momento están disponibles las líneas telefónicas para que ustedes nos llamen y nos cuenten alguna historia esta noche. Esta noche ya cerrando pues esta temporada del programa Noches de Terrón en su edición número 14, ya 14 años que estamos por aquí, pues a través de su radio, Radio San Miguel en el 103.3 de FM, y bueno, pues ya ahora también con estas transmisiones de manera simultánea en el Facebook Live, en la página de Noches de Terrón y de Radio San Miguel, que bueno, pues hoy tuvimos problemas para hacer la transmisión en vivo de Facebook Live en estas dos páginas, pero ya estamos, ya retomamos y ya estamos por aquí pues con todos ustedes. Y fíjate, nos están haciendo llegar algunos mensajes como de por qué no continuar y demás, ¿verdad? Que hagamos un tipo pues podcast o algo así de este tema, y sobre todo bueno, pues la misma dinámica de que la gente nos siga llamando y contando las historias, que son tantas que no se acaban, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar con la llamada que tenemos en este momento, en cual la tenemos acá, ¿verdad? Muy bien, en esta línea. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, llamamos para contar algo que ocurrió. Sí. Ya tiene como aproximadamente 20 años. Sí, cuéntanos. Pues estaba un poquito nervioso. Nunca he contado esta historia, solamente a una persona, porque pues sí, sí me da pena, y luego a veces la gente no cree lo que pues a uno le ocurre, ¿no? Como han dicho, hasta que no te pasa, pues no crees. Hace mucho tiempo había una discoteca en la calle Cancha de San Antonio, muy famosa por ahí en los años 80. Sí. A mí no me tocó esa época de la discoteca. De hecho, ya tenía muchos años que estaba cerrada. Recuerdo que hubo un evento después de haber estado muchos años cerrada, y era para estas épocas de Halloween y Día de Muertos. Organizaron un concurso de disfraces ese año, un ratito después de haber ya estado tiempo cerrado. Pues yo quedé de verme con mis amigos ahí en la calle Nueva. Tengo un recuerdo como a las 11:30 más o menos. Pero como mis amigos siempre eran bien puntuales, yo era el primero que llegaba. La verdad, pues decidí esa vez no llegar tan temprano. Pues ya me metí a bañar, me cambié y me alisté, y ya cuando vi el reloj ya se me había hecho tarde. El lugar donde vivo tenía dos opciones para llegar ahí a la calle San Antonio, en la calle Nueva. Era tomar la calle de la Villera o dar más vuelta por la calle del Canal y bajar por Zacateros y Telamón. Como ya era tarde, dije, bueno, voy a tomar por la calle de la Villera, ¿qué puede pasar, no? Pues esa calle siempre ha estado muy sola, muy oscura, y ahora en la actualidad está sola y oscura, perdón. Antiguamente, pues era, hace 20 años, estaba más solo. Pero pues dije, ¿qué puede pasar? Pues decidí tomar la calle de la Villera. Cuando doy vuelta de la calle de Árboles a la vuelta de allá, la Villera, iba caminando, sí, efectivamente, la calle estaba sola. De repente escuché unos gatos que chillaron, pero muy, muy feo. me quedé como qué temor, la verdad que me dio miedo, porque ella de una forma como inusual. Pero pues ya después traté como de calmarme y decir, bueno, son unos cactus, ¿no? Sí logré verlos, estaban sobre una barda. Y como que eso me, entre comillas, me calmó, pero sí sentí mucho miedo. Cuando, como me había quedado parado en medio de la calle por el miedo, decidí como que pudo ya caminar. Cuando pues iba a dar un paso más para seguir mi camino, pues chillaron más feo. Entonces me dio un miedo muy inmenso, muy fuerte. Ya no me pude mover, me quedé ahí a mitad de la calle. No entendía por qué me había quedado paralizado. Pensé que en cualquier momento pues podía tocar un carro y yo en medio de la calle, pero pues no me pude mover. Sentí estando ahí inmóvil en medio de la calle como un rayo que entró en mi cabeza y recorrió así que mi cuerpo. No vi nada, únicamente fue la sensación de que algo había entrado en mi cuerpo por el medio de mi cabeza. Ahí me quedé inmóvil un rato, no sé cuánto tiempo, supongo que fue, no fue tanto tiempo. Y después empecé a escuchar las campanadas del reloj de San Antonio, que estaban marcando justamente las 12 de la noche. En ese momento como que pude reaccionar y no me pude mover. Curiosamente, se había acabado el día primero y empezaba el día 12 de noviembre. Pues ya cuando pude por fin pues reaccionar y poderme mover, pues me regresé. Me regresé por canal, llegué con mis amigos. Nunca les conté por miedo a que las burlas o la carrilla que no te van a caer. Te repito, no, nada más se lo conté a una sola persona. Duré todavía una semana sintiéndome mal, no sé decirte cómo, pero nada más como que en media parte de lo que estaba en mi cuerpo la sentía extraña, como si estuviera cargada con electricidad, no sé cómo explicarlo. Ya después de que pasó una semana, pues ya me sentí ya normal, pero pues eso me ocurrió. Entonces nos dices, ¿solamente tuviste la sensación de que algo entró ahí a ese lugar? Pues en mi cabeza, en este caso en mi cuerpo. Nunca vi nada más fue la pura sensación. Pero pues lo curioso es que me duró una semana la sensación de algo, de sentirme extraño. Pero solamente era la mitad del cuerpo. Okay. ¿Crees que en ese momento se te cargó alguna energía al pasar por el lugar? Y un lugar donde, como dices, bueno, pues hace mucho tiempo fue pues esta disco muy famosa, ¿no? Aquí en San Miguel de Allende, y que en algún momento yo recuerdo alguna historia que nos platicaron también, pero para ese tiempo donde todavía estaba la discoteca, era una historia relacionada con la llamada Llorona. Pues no siento que se haya cargado algo, o no sé, solamente fue la sensación. No tuve como que apariciones o pasaron cosas raras en mi casa, no, solamente fue eso. No sé si, como dicen, es verdad de que pues nuestros difuntos llegan, no sé si a veces, a pesar de tantos años, me pongo a pensar que pudo haber sido, no sé, tal vez era como un portal que se abrió, o no debí de haber pasado a esa hora, y algo como que no quiso que yo pasara por esa calle, porque no me puedo mover. Y cuando busqué una justificación lógica, por ejemplo, yo de los gatos y todo, dije, son unos gatos, no pasa nada. Cuando, te repito, intenté caminar, fue más que chillaron, una feo, ¿no? Y fue cuando, en definitivo, pues no me puedo mover. Siento que algo me impidió cruzar la calle a esa hora. Como que, no sé si era como algo, un portal o no sé. Pero sí fue muy extraño, nunca me ha vuelto a pasar. Pues lo curioso, ¿no? Parece que algo que se me quedó también muy grabado, que sonaron las campanas del templo de reloj de San Antonio y marcaban las 12 del día 2 de noviembre. Sí, sobre todo esa sensación que te dejó durante una semana todavía, ¿no? Bueno, gracias, muchas gracias, te agradezco el que te hayas comunicado con nosotros y compartir esto pues con todos los radioescuchas en este que es el último programa. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues ahí escuchamos esta historia. Bien, pues aquí en el WhatsApp, ¿qué nos comenta? Nos dicen, buenas noches, yo recuerdo que había un señor ya adulto que cada año llamaba y contaba buenas historias, si no me equivoco o me falla su nombre, era, o se hacía llamar Don Jacinto, y que decía, era de Michoacán, no sé si lo recuerden. Recuerdo que en una ocasión al estar contando su historia se comenzó a sentir mal, como a faltarle el aire, y que ustedes o el especialista en ese entonces decía que se percibía algo muy negativo en su persona y que al parecer había sido poseído por algún tipo de demonio, ya que sí se sentía muy mal el ambiente. ¿Sabrán qué pasaría con esta persona? ¿Qué les comentó? Pienso que al igual que yo, sí lo han de recordar, pues era un viejito que al menos a mí me parecía muy interesante y cada año contaba muy buenas historias o anécdotas. Sí, yo recuerdo algo de una persona que nos llamaba de esta parte y que sí nos llegó a contar historias muy buenas, y recuerdo ese momento donde tuvimos algo así de que sentíamos desde aquí la energía, esa vibra, pero ya no supimos, bueno, al menos ya este año no sabemos qué haya pasado o tener el contacto por ahí con esta persona, pero bueno, pues sí fue parte también de algunas de las historias que llegaron en algún momento aquí en Radio San Miguel, en este su programa de Noches de Terrón. Vamos a ver qué más tenemos por acá. A esta ya le habíamos dado lectura a esta historia que tenemos por aquí. Tenemos otra, nos dicen, buenas noches, esta es mi historia. Hace aproximadamente unos 6 años me encontraba en la azotea de mi casa tomando aire, ya que era temporada de calor. Eran como las 11 de la noche. Me encontraba con mi esposa y mi hija en ese tiempo como de 3 años. Estábamos platicando y mi niña jugando muy a gusto cuando de repente su actitud empezó a cambiar. Mi niña se puso inquieta y me abrazó del cuello muy fuerte, cuando de repente mi esposa me dijo, mira, ¿qué es eso?, apuntando hacia arriba. Cuando yo volteo, veo una silueta del tamaño humano volando, y no era una bola de fuego ni nada comparado. Simplemente era una persona volando por encima de nosotros, a escasos 6 metros, o sea, muy bajo, iba muy lento. Al momento no nos espantamos mucho porque la verdad solo se nos hizo muy raro. Esa silueta se fue de paso como rumbo a la Cieneguita, viéndola yo desde la colonia La Estación. De hecho, tengo un primo que una vez me escuchó contar esto y me dijo que él también lo ha visto. Dice que él se encontraba afuera de su casa, ya a altas horas de la noche, tomando, cuando escuchó un aleteo muy fuerte, y dice que ese objeto, digamos, que aterrizó enfrente de él a escasos 5 metros. Él dice que este objeto no volteó a verlo ni nada. De hecho, simplemente se fue caminando hacia el barbecho, ya que mi primo vive en un rancho. Él dice que era una gárgola y yo pienso que era un brujo. No sé la verdad. Es algo muy impresionante. Bien, pues ahorita continuamos con más historias que nos han hecho llegar a través del WhatsApp, pero recuperamos la llamada que teníamos hace un momento con el señor José Antonio, que nos platicaba esta historia en donde, bueno, llevaba un viaje ahí a la colonia Mexiquito. ¿Cómo estás, José Antonio? Pues escucharon, no sé, estuve hablando con ustedes ahorita, me dijeron que los esperaba. Sí, y nos estabas platicando hace un rato y ya estábamos al aire y se nos cortó la llamada, pero cuéntanos, continúa con la historia. Nos decías, bueno, ibas a llevar esta persona que bueno, tenías en servicio en ese momento, que le ibas a dar servicio hacia la colonia Mexiquito, ¿verdad? Ajá, y que te pidió que regresaras y dieras vuelta por donde está la calle del Seguro Social. ¿Qué pasó después? Bueno, al llegar a la calle, era ferrocería, entonces, pues, manteniendo a Dios, ¿no? Empiezo a tener en mi mente una oración, porque, no sé, pero ya la gente que estaba medio peligrosa. Y llego a la primera laguna y todo normal, y logró salir, estuvo bien. Pero a la segunda laguna que se hacía, entonces levanto mis luces y poner reflejos que hay, que entonces se ilumina parte, los ojos de las luces con el agua, que se ilumina un poco el asiento del chofer, donde se venía con la persona. Y dentro del espejo retrovisor, como se había subido, era totalmente diferente. Tenía los pelos desalineados, todos las caras y el rostro, era todo lo diferente que yo vi. Era como un monstruo, bueno, como un monstruo, para nada. ¿Sí? Pero sí, salgo de ahí. Pues sí, con un poco de preocupación, porque lo que vive, pues que salía en el coche, no era la dama que había subido ahí en el portón. Y al fin me doy cuenta de que estaba cerquita de la última calle, que era de allá para acá la primera que habían pavimentado. ¿Sí? Que para el lado izquierdo está en los campos de fútbol. Llego a la esquina, doblo a la derecha, y me dice como dos, tres puertas, me dijo, aquí me bajo. ¿Está bien? ¿Cuánto le debo? Pues 10 pesos, ¿eh? Acuérdate, por salir la cama, son 10 pesos. Estiré mi brazo sin darle la cara, y me puso la moneda, bueno, se sentí, me puso la moneda en la mano, y me dijo, venga, siga rezando. En ese momento me echo de reverso, porque ella se había bajado. ¿Dónde quedó? No sé. Nunca supe en dónde se metió. Y me quedé sorprendido y me regreso otra vez como pude. Ya sin tener cuidado si había laguna o no había laguna, ya me regresé. ¿Sí? Pero eso me pasó hace tiempo. José Antonio, y decías, José Antonio, me dio la moneda, y dices, bueno, yo eso sentí, que me dio la moneda, pero sí te hizo, o sea, recibiste esa moneda. Sí, Pues sí, de que recibí, recibí la moneda. Pero lo que más se me quedó grabado fue la forma que se dirigió hacia mí. Me dice, y tenga y siga rezando, así. Quiere decir que entonces, pues, me salvé. Algo muy peligroso. Porque cómo ella va a saber que yo iba rezando en mi pensamiento. Y no lo había hecho con voz alta, iba en pensamiento, solamente encomendándome a Dios. Y empezaste a rezar, me imagino, después de que ves el retrovisor y ves una imagen antes, completamente diferente. Antes de entrar a la laguna. Ajá. Sí, ahí ¿y por qué? Dando la vuelta a la terracería detrás de lo que es el productor. ¿Sí? ¿Y por qué fue que empezaste a rezar ahí? ¿Qué sensación te dio al ver este lugar? Bueno, lo que sucede es que cuando uno sale de viaje, bueno, en este caso mis servicios, como era dar servicio a los demás y viendo lo que había pasado, había llovido, y no sé, es algo que siempre he tenido como, ¿cómo puedo explicarle? Que es como, presiento algo. Ajá. Y no es que sea generoso, no, es solamente presiento y me protejo. ¿Sí? Y me protejo porque pues yo sé que si uno está bien con Dios, pues no va a pasar nada. ¿Sí? Y dada la circunstancia de que era una pasajera y es solo el lugar, pues tengo que proteger. Debería de proteger al pasaje también, no solamente en lo personal, sino al pasaje. Porque le vuelvo a repetir lo que ya se dio, una ramita muy diferente, muy elegante. Entonces, no me tengo yo. ¿Hace cuánto tiempo de eso, José Antonio? Esto hace como 22 años, por ahí así. Y hace como 22 años, más o menos, ¿sí? Muy bien. Sí, entonces ya hace tiempo. Ahora, después de esto, pues suceden cosas muy muy bonitas o muy raras que me han pasado. Salió también un viaje de una persona a llevarla al Coser, al rancho del Coser. Llegué como las 3:30. Me dicen, llévate a esta persona a Coser, van a ir a buscar a otra y a un maestro carpintero. Sí, cómo no, es que esta mañana te llevas, pues, déjame la más viejita. Porque para que yo estaba muy, era pura terracería. Y al llegar a los ranchos a Coser, eran puras piedras, no sé ahora cómo esté. Pero hace tiempo estaba, por ese mismo tiempo, hace como 20 años, no, 17 años podría ser. Entonces todo estaba muy en muy malas condiciones el camino, era pura perretería. Llegué a total que llegamos al rancho, no encontramos a la persona, nos volvemos a regresar. Al regresarnos, hay un puentecito, sigue el puente, pero antes era pura perretería, y barbechos por ambos costados. Veo que de ese puentecito se levanta una dama muy elegante, vestida de, no se me ve el color, amarillo con verde, montos casqueritos, zapatos blancos, sí, y su pelo corto. Cuando me acerco más, es como por la postre describiendo, pero lo curioso es que me pasó, o al menos en ese momento, no sabía si mi compañero ni estaba viendo lo mismo que yo. Bueno, veo que se levanta, así de como de un 2 metros, fue así. Ay, caray, como que, pues es muy alto esta mujer, así de repente se va haciendo grande. Y ya cerquita yo del puente, entonces viene otros 2 coches, y por cortesía, yo no llevo prisa, yo pues de regreso, los dejo pasar. Y en ese momento pasa la mujer que vi, ya la vi cerquita, era chatita, pelo medio rubio, bien vestida, y muy elegante la mujer, blanca, Y le dije al maestro, que va mi compañero, que no vaya a decirle nada. Esté tranquilo. No esté tranquilo. ¿Okay? Y no le diga nada. Y ya que pasan los dos coches, los venimos a San Miguel, y le platico al dueño de la camioneta lo que había pasado. Ese fue los estragos de la cruda. Está bueno. Bueno, pues. Y, pero el maestro que llevaba, ese no toma, en toda su vida nunca ha tomado. Y me platicó lo mismo. Que fíjate cómo se elevó, cómo se hizo grandota y luego bajita. Y entonces, coincidía mi forma de ver la vista con la del señor. Al día siguiente se informó él por teléfono que lo que nos tenía allá que le llegó a la persona que gustaba y les comentó que no, y pero les comentó lo que nos había pasado y dijeron lo siguiente, los de allá, de rancho, es que lo que ustedes vieron fue a la Llorona, no hay otra, ustedes la vieron, eso, por eso son rumbos de ella. Pues entonces sí nos quedamos con la misma idea que sí fue lo que vimos. Pero no nos espantó, es muy elegante, al menos en las narraciones que he escuchado, pues se les ha presentado en otras formas, ¿verdad? Pero para nosotros, hasta esa manera se comportó, y tal vez eso es a lo que llegó a la conclusión de que si uno piensa bien, pues tiene la ventaja, ¿no? Yo no lo sí, de querer protegerte, pues si uno cambia de pensamiento, pues también, como se ve el portal o no sé qué sería, no sería como en serio. Yo digo, eso me pasó también. Otra más, no sé si tenga tiempo para platicar la otra que nos pasó a mi esposa y a mí. A ver, cuéntanos, José Antonio, tenemos un tiempecito todavía. Sí, gracias. Llevamos 21 años de casados, unos 4 o 5 años de casados, ¿no? Y entonces dije, vamos a caminar, vamos a caminar un ratito. Todavía la zona que está ahora habitada, donde hay la carretera que está, hay un hotel cruzando, que cruza a la otra, pues, la salida se la haya una, y luego en el libramiento hay un hotel por allí, ahora está enterrado, esa calle está enterrada, ¿no? Y ahí, muchos estacionamientos por cerca. O sea, pero vamos, cruzamos atrás de donde está una agencia de autos, ¿sí? Y nos pusimos en la parte de atrás para ver el atardecer que da con la cerca del Malanquín, el campo de golf. También estaban construyendo en ese momento, empezaban a construir. Y nos sentamos frente a una construcción ya que daba comienzo con ella, y nos habíamos llevado una botellita de cuartito y un refresco grande de cola. Se hizo rápido oscuro, eso es por esta temporada, se hizo rápido oscuro. Bueno, vámonos, porque escuchamos unos ruidos, se me quieren entrar en los botes, no había nadie. Le dije a mi mujer, ¿sabes qué? Vámonos, es hora de los rosarme. Pero eso de vámonos ya nos había sorprendido la oscuridad, que viene siendo las 8 de la noche, por ahí así. Y pues vámonos, ella me lleva por el rumbo de donde está la unidad deportiva. No, por allá no es. Sí, por acá está el camino, no. Es al lado izquierdo. Y el lado izquierdo, cuando volteó para el izquierdo, como unos 200 metros, se vio una esfera grande o algo rojo. Y lo tenía bien ubicado porque allí estaba una mojonera de medida y un nopal muy viejo. Por eso sabíamos que por ahí íbamos a cruzar otra vez de regreso, que es a un costado de la agencia de autos, y yo sabía que ese era el camino, ¿sí? Y no, dijo que no. Y yo la tomo del brazo Y al llegar a ese lugar, sí, la verdad, ahí sí se me prestó la piel chinita, ¿no? Como está en sí. Dice, no, tengo que cruzar por aquí. No, ya está. Y ese se me hizo la piel. Y ella me quería soltar. Y dije, no, la tomo del brazo. ¿Sí? Ya no hablaba a ella, solo decía que arriba. Me señalaba que arriba. Y yo volteaba a levantarlo, no veo nada. Y como pude, lo logré sacar, pero ya no hablaba. Estaba como enojada, no sé qué le pasaba. Total que llegamos a cruzar, ahora ya cerquita de la carretera, de la salida hacia la llan, y ahí había una cobeza, esa casa, con un material muy bueno que brillaba. Aparece un hombre alto, con un perro chiquillo, pero él vestido de negro. Y mi esposo, como que perece, no sé qué, le llamó la atención, y yo le digo, no, vámonos. Me llamó la atención ese hombre, no, vámonos. No hablaba, no decía ninguna palabra, solo balbuceaba, solo, bien raro, un idioma bien raro, ¿no? Al cruzar la carretera, llego a otro establecimiento diferente, Telmex, y le compro una paleta, ¿sí? De esas de dulce, para que la pusiera en su boca, y se hiciera movimiento con su lengua, a ver, pues, ¿quién así lo hizo? Se lo puse. Allí iban dos o tres señoritas, ya rumbo a su casa, donde nos dirigíamos a la Colonia Allende. Y allí empiezan a decirles cosas de un idioma, pero bien raro, ¿no? Pero un idioma bien raro. Ahí se empezó a hablar, pero un idioma que jamás había escuchado. Me quedé sorprendido ya, pero si ya habló, cuando menos ya se le soltó la lengua. Ya llegamos al domicilio, le enviamos, y en ese momento ya la dejó aquí en la casa. Ya. Y allá es una tienda cerquita. Y he comprado un refresco, cuando regreso a la casa, me dicen mis hijas, eran chiquitas, todos 12, 2, no, o 10, 7, algo así, estaban chiquitas, me dicen mis hijas, papá, mi mamá está mal. Las levantó de la cama así, pum, las sacudió y las echó al piso. Estaban espantadas. Y ya llegué, rézele a mi mamá, rézele. Ya le puse eso, el rosario lo destrozó, pam. Ya, completamente diferente. Después de lo que pasaba, aquí viene lo más interesante. Y cuando de su boca arrojó una especie de como saliva verde, ay Dios. Esto sí está muy grave. Entonces, en serio. Y levanta a mis niñas, así a la pista. Y torció el cuello así de una manera, casi le dio la vuelta a su cuello. Sí, me llamó. Me puse nervioso. Me puse a rezarle. Empecé a rezar la magnífica. Poco a poco. Y rezando y repitiendo la misma oración, de esa manera se tranquilizó. Y lo que hicimos fue poner los colchones juntos para cuidar de mis hijas y mis niños, ¿no? Y la puse en un extremo a ella y yo en medio para proteger. Si se mueve, o sea, aquí ya está, ya noto. Ahora que haga ruido ahí, completamente tranquila. Y ya a las 4 de la mañana, cuando yo me levanto, nunca se había tomado café, ¿sí? No, hasta ahora. Me voy y me preparo un café, de repente no está conmigo. ¿Cómo estás? Digo, bien. ¿Tú? Me duele un poco la cabeza, nada más. Se toma un café. Y me pregunto, oye, ¿qué fue lo que te pasó? ¿De qué? No recordó nada, hasta la fecha no recuerda nada. Nada de lo que nos pasó, ¿no? Completamente. Fuera como si hubiera sido un sueño, para nosotros una pesadilla. culpa de ella. Sí, normal. Pero ya le digo, eso nos pasó. Nos pasó, es algo muy fuerte. Mucho, muy fuerte. Claro que sí. José Antonio, pues muchas gracias de verdad por llamarnos y compartir pues estas historias tan interesantes que nos cuentas esta noche. De verdad, muchísimas gracias por ser parte de este programa de Noches de Terror, y nos da mucho gusto que te hayas comunicado en este que pues ya es el programa para cerrar esta temporada del 2022. Sí, el gusto es el mío, me da mucho gusto porque esto traté de comunicarme con ustedes hace 4 años sobre la misma historia y siempre se estuvo bloqueando hasta esta vez y también se bloqueó. Sí, caray, bueno, por alguna razón se cortó la llamada, pero afortunadamente también pudiste comunicarte nuevamente con nosotros y terminar la historia y contarnos estos relatos más. Un momentito más, no sé, me pasó de tan curioso a 3 personas, pero nos pasó lo mismo. Allá atrás del cementerio, una madrugada que tiene que atravesar de Malaquín al centro, al patarré por allí, y me quedé recargado en una barrita a la vara del cementerio. Pues no sé, ya no miren ni 2 minutos descansando ahí recargado, y de pronto en el cielo vi lo que es una nave extraterrestre grandísima. Bueno, para mí grande, no, como para mí, 2 campos de fútbol, como un sedazo, las luces son como un sedazo, muy suaves. Y me doy cuenta de, no me doy cuenta, sino por la luz, y ya hay luz aquí, ¿cómo es posible? Se ve entre lo del centro. Y pues no, pues que la luz no era del cementerio, bajaba, muy tenue, iluminaba. Y cuando levanto la vista, ay Dios mío, algo preciosísimo. Era preciso, alcanzo a ver los tableros, como un tablero de color ámbar. Es grande, grande, es como si todo un sedazo lleno de luz hacia abajo. Pero ahí parece que termina todo. Me voy a otro lugar, me dicen que qué me pasa. No. Ya está de vuelta delirando, no. Estamos como a las 7 de la mañana y me alejo de mi amigo. Y ellos, pues, ¿qué me dice? Claro, ¿cómo son? No pueden en los extraterrestres. A mí me tocó ver eso. Está bien, yo me levanté porque él vivía, ya falleció hace poco, vivía aquí en el Mirador. Dice, mira, yo lo que vi. Pero grande, y tenía luz. No está loco, es cierto, yo lo vi. Y mientras yo lo vi vertical, el señor lo vio horizontal. ¿Sí? A la otra persona, al escuchar nuestra plática, se fue y dice, se vio en la noche, serían como las 4 de la mañana. Y me levanté porque sentí luz en mi casa. Y dije a mis hijos, hombre, paguen esa luz, está de cara. Uh-huh. Y me estaba iluminado y más o menos no había nada. Entonces quiere decir que esta nave, su luz era tan fuerte, pero no lastimaba. Uh-huh. Y unas 3 personas. Sí, ya antier también nos hablaban de un tema parecido a este, ya hasta decíamos, bueno, pues lo vamos a pensar y a lo mejor hasta hacemos pues ahora algo del tipo del fenómeno ovni, ¿verdad? Sí. Estaría interesante, vamos a pensarlo. Pero muchas gracias, don José Antonio. ¿André? Muchas gracias, le digo. No, gracias a ustedes por escucharnos y felicidades. La verdad que es un programa muy bonito. Y ojalá que puedan continuar con esto, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, don José Antonio, para usted y su familia. Un saludo. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar con más. No se vayan porque tenemos bastantes mensajes todavía aquí en el WhatsApp de Radio San Miguel. ¿Tenemos llamada todavía? No, en este momento no, pero bueno, Mensajes sí tenemos bastantes y pues vamos a regresar en un momentito más para despedirnos de todos ustedes, pero por supuesto antes vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado. Voy a tratar de la mayoría que están para que no se queden pendientes por aquí, porque son bastantes los que nos han llegado esta noche. Así que continuamos con más. En San Miguel son las 11:58. El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública. Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso, se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito y se respeten los derechos humanos. Senado de la República, 65ª legislatura. SQ, San Miguel de Allende. SQ, San Miguel de Allende. Sintonizas con Radio San Miguel, 1280 en AM, 103.3 en FM, en el internet www.xsqradiosanmiguelallende.com. Radio San Miguel, tu radio, tu estación. SQ, San Miguel de Allende. El agua es vida. Usémosla adecuadamente y reportemos las fugas. Radio San Miguel está siempre contigo. Para el evento más importante de tu vida, Novias Denise. Vestidos para novia, 15 años, primera comunión, confirmaciones, tenemos accesorios y más, mucho más. Calidad, estilo y buen gusto, ¿dónde? En Novias Denise. Visítanos, Mesones 16 y Plaza Cívica número 8. En Novias Denise, queremos verte espectacular. Autoservicio

pierde el miedo al dentista. En Clínica Dental San Antonio, somos profesionales. Luce la sonrisa perfecta. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales. Contamos con especialistas para niños. Clínica Dental San Antonio, calle Héroes, número 11, Colonia San Antonio. Citas al WhatsApp 415-216-5839. No tengas miedo. Clínica Dental San Antonio. La Chope, Sport Bar, promos y música. Las mejores hamburguesas de la ciudad. Lunes, cerveza de barril 2x1. Martes de karaoke, mezcal y vino 2x1. Miércoles, margaritas o alitas 2x1. Jueves, salsa en vivo, hamburguesas 2x1. Viernes de karaoke y mojitos 2x1. Sábados, acústica con y Nacho. Rock en vivo, domingo música en vivo. Servicio para llevar a domicilio 415-154-4545. 415-154-4545. La Chope, canal número 21 Centro. Bien, pues ya estamos de regreso y pues esta sí es la recta final ya de este su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Nos da mucho gusto el que, bueno, pues hayamos llegado, pues por qué no, al final de esta temporada del 2022, con muchísimas historias, por supuesto, con toda la gente que estuvo participando noche a noche. Pues ya sea con las llamadas para contarnos alguna historia o bien sus mensajes y bueno, toda la gente que en esta ocasión también ahí en el chat de Noches de Terror estuvo pues comentando y participando de alguna u otra forma. ¿Qué nos tienen por acá en algunos mensajes? Les decía, vamos a tratar de sacar la mayor cantidad posible en esta noche antes de despedirnos. Nos dicen por aquí, buenas noches, saludos a todos, no me perdí ningún programa, mi nombre es Juana Hernández Tobar y nos escucha ahí en la colonia Allende. Pues muchas gracias de verdad por estar pues aquí en sintonía con nosotros. Muy bien, ahorita nos vemos por allá, amigo, claro que sí. Muy bien. ¿Qué nos dicen por aquí? Buenas noches, soy José Luis Villazana. Quisiera contarles una historia que me pasó un día que iba rumbo a Rodríguez, pero eso me pasó aquí en la glorieta que está en las oficinas. Y al dar vuelta rumbo a los Rodríguez, en la glorieta me hizo la parada una muchacha vestida de blanco y pensé que era una enfermera que se le había hecho tarde y estaba pidiendo ride. Me paré a subirla, se subió atrás, le saludé y sí me respondió. Le pregunté a dónde iba y me dijo, voy para allá. Bueno, pues le di a mi rumbo, pero cuando iba por allá, por el módulo común, me fijé a la parte de atrás y iba ardiendo una llanta de atrás, la del lado izquierdo. Pues me paré a ver. Yo sí iba ardiendo, intenté apagarla y me volví por agua para apagarla, pero cuando regresé la llanta se había apagado y al regresar ya la muchacha ya no estaba. Yo pensé que se había bajado, se había ido al baño o algo por el estilo, y pues la esperé y fue un buen rato y no llegó. Y cuando ya iba por arriba delante, me fijo para atrás por el espejo, y cuál fue mi sorpresa, que ya estaba nuevamente ahí, y le pregunto que dónde estaba, pero no me contestó. Y yo le preguntaba a dónde y no me contestaba. Me fijé de vuelta y no estaba. Entonces me dio miedo. Ya cuando iba a dar la vuelta al rancho Santa Elena, ya no estaba nuevamente. Caminé un poco y se paró mi carro, ya no arrancó. Yo corrí para el rancho y dejé el carro. Pues ya mi mamá me estaba esperando, le platiqué y dijo, vamos a ver. Y cuando llegamos, pero antes de llegar, estaba sentada en el cofre. Ya cuando llegábamos, se levantó, pero iba en el viento. Y todos escuchamos una atropelada de caballos. Nos espantamos, todos los que íbamos a ver, nos echamos a correr. Eso fue lo que me pasó hace como 5 años. Aquí nos dicen, hola, buenas noches, quisiera contar una anécdota que me ocurrió hace muchos años. Tendría yo como unos 8 años, más o menos, en esa época. No había muchas casas en la San Luis Rey y transitábamos por el camino viejo que le decimos, por donde está ahorita el Parque Ceferino. Bueno, para no hacer el cuento tan largo, esa tarde veníamos como a las 11 de la noche, más o menos, venían 3 adultos y como 4 niños, entre ellos yo. Para eso éramos una tía con su marido y 2 de mis primos, mi mamá, un hermano y yo. Para esto el esposo de mi tía venía bastante tomado y él y mi tía venían discutiendo y nosotros solamente escuchando. Para ese momento mi tía le comenta que ya mejor se callara porque iba a venir la llorona por él. Él le contestó con groserías y le dijo que dónde estaba, que viniera para que se la comiera. Y así venían discutiendo por un buen rato, pero al poco tiempo a llegar a los mezquites cruzados del camino, de repente se escuchó un grito desgarrador como una mujer cuando la están golpeando, pero con una desesperación. A eso mi tía le dijo a su esposo que él tenía la culpa. La verdad, a todos se nos erizó la piel en ese momento y así siguió durante todo el trayecto hasta la colonia Insurgentes. Ellos discutiendo y los gritos cada vez más cerca de nosotros. El último grito que escuchamos fue donde ahora es una tienda de ahí de la San Luis Rey. Pues espero que les guste mi relato. Ya tiene muchos años que pasó, pero aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Era más o menos el año 91. Gracias y muchas felicidades por el programa. Cuando era niño me juntaba con mis amigos y una vez un amigo nos invitó a pasar a su casa y estábamos platicando y su hermana nos dijo que si podíamos quedar a dormir con ella y su mamá se rió y dijo que sí, que estaba bien. Y la señora comentó, si es que aguantan. Ella comentó y dijo que era porque un muerto la sacaba de su cama en las noches. Por eso quería que nosotros le hiciéramos compañía en la noche. Nosotros no le tomamos mucha importancia, solo sé que al paso de los años Mi papá me comentó que un amigo compró la casa que estaba a 3 casas de la de nosotros. Contrató a unos albañiles para trabajar y cuando estaban escarbando sacaron muchas monedas. Dejaron la obra y se fueron. Yo le dije que una amiga nos decía que si no nos podíamos quedar con ella en ese lugar donde la dejaba, estaba el dinero que el muertito quería que sacara. Bueno, por aquí nada más nos piden también algunos saludos. Ahora sí, mándame un saludo al Rulas y mi amigo que los escucha siempre, el Chavita. Bueno, pues ahí saludos. Y por acá, ¿qué nos dicen? Esta también es una historia. Esta está un poco más extensa. Vamos a ver, dice: mi mamá falleció en el mes de enero del 2014 y yo fui madrina en abril del 2014. La mamá de mi comadre tiene un invernadero y siempre pone puesto para el día 2 de la Candelaria. Mi comadre y yo somos amigas desde que estudiábamos en la primaria, así que ambas mamás se conocían. Mi mamá todos los años iba a comprar plantas el día 2 de la Candelaria y pasaba a comprarle a la mamá de mi comadre, pero desafortunadamente ya el día 2 de la Candelaria del 2014 ya no fue porque murió mi mamá. El día del evento que fui madrina, en el mes de abril del 2014, yo había visto a la mamá de mi comadre hasta ese día. Mi mamá siempre iba conmigo a todos los eventos o fiestas, pero ese día pues ya no. Llegué con mi esposo y mis hijos solamente a la comida y saludé a la mamá de mi comadre y pasamos a sentarnos a la mesa que nos asignaron. De rato se acerca la mamá de mi comadre y me dice muy sorprendida: oye, me comenta Patty que tu mamá murió. Y yo, pues sorprendida por la pregunta, porque yo pensé que ella ya sabía, le contesté con afirmación. Y ella me vuelve a preguntar: oye, pero me dice Patty que tu mamá murió en enero. Y le dije: así es, señora. Pero ella, sorprendida y asustada, me dice: no es posible, no puede ser. Y yo le volví a confirmar. Y ella me dijo: mira, no sé cómo lo vayas a tomar, esto que te voy a decir. Y yo, pues, ya muy perturbada y pues triste porque me recordó a mi mamá, me dijo: mira, tu mamá estuvo el día 2 de la Candelaria en mi puesto y me saludó. Y yo le dije: ¿ahora vino sola? Y me dijo: sí. Y ella le dijo que ¿qué va a comprar ahora, señora? Y le contestó mi mamá: ahora no solo vine a ver, ahora no, solo vine a ver. Me comentó que ahí estaba su otra hija, hermana de mi comadre, y que mi mamá le dijo: aquí está la comadre de mi hija. Pero ella le contestó: no, señora, soy la hermana de Patty. Y yo, pues muy sorprendida por lo que me estaba diciendo la señora, y yo le dije: señora, ¿no se habrá confundido con mi tía? Pero ella me dijo: no, ¿cómo crees? Tantos años de conocer a tu mamá, no me confundí. Y hasta me dijo cómo iba mi mamá vestida, y pues me la describió con la ropa con la que ella se fue. La señora y nosotros ya no pudimos estar bien en la comida, y yo, pues, muy sorprendida por lo que me dijo, y estoy convencida de que sí fue mi mamá, ya que a ella le encantaban las plantas y siempre llevábamos a que comprara sus plantas. Bien, pues, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos saludos, dicen, un saludo para el grupo de Los Locos, de Los Huepalocos, y al buen amigo Fernando Reyes ahí, saludos. Y antes nos habían mandado un relato algo breve. Dice: hola, buenas noches, soy un chavo de Rancho de los López. Confirmo la historia del chavo que hace alrededor de medio año venía conmigo de la fiesta alrededor de las 2 de la mañana y alcanzamos a ver a la mujer que pidió ride en la entrada del Rancho de los López. Y bueno, pues ahí nos mandaban también los saludos. Este mensaje era para confirmar esa llamada que tuvimos en algún momento. Y nos dice, bueno, el saludo para los huepalocos y al buen amigo Fernando Reyes del taller de máscaras Reyes, que marca la diferencia, dice por aquí. Y tenemos por acá, ¿qué más? Buenas noches. La vivencia terrorífica que contaré ocurrió hace poco más de 49 años. Habían pasado unos 3 meses de que mi abuelita materna falleciera. Era de noche. En un cuarto dormíamos mis hermanas y yo. En otro cuarto mis hermanos y en otro mis papás. Eran aproximadamente la 1 de la mañana cuando unos fuertes ruidos nos despertaron. Se escuchaban pasos que subían y bajaban por la escalera y además se oía que cargaban tablas grandes y las colocaban en la azotea. Al mismo tiempo, una de mis hermanas escuchó, según dijo, que tocaban en la ventana del cuarto y oía la voz de mi abuelita que tenía poco tiempo de fallecida, que al tocar le decía, «Viejita, viejita». Ya así nos decía mi abuelita. Así nos decía mi abuelita. Mi papá y mi hermano mayor salieron del patio y subieron a la azotea para ver qué pasaba, pero no había nada, ni personas, ni tablas. Todos nos quedamos nerviosos, también rezamos y nos volvimos a dormir. Al siguiente día comentaron acerca de lo ocurrido. Mi hermana mencionó de los toquidos en la ventana y la voz que escuchó de mi abuelita. Mi mamá dijo que escuchó al loro que teníamos que le hablaba a mi abuelita, así como él acostumbraba a llamarle cuando vivía. Le decía, mamá. Y respecto a las tablas que escuchamos que movían y subían, lo relacionaron con algo que mi abuelita intentó decir cuando agonizaba, pues solo se entendía que decía, en la tablita. Pero en realidad nunca supimos exactamente qué fue lo que pasó, y afortunadamente nunca más se volvió a escuchar algo similar, y se ha bendecido la casa, pues somos católicos y depositamos todo nuestro amor, fe y confianza en Dios. Y seguros estamos que siempre triunfará el bien sobre el mal. Nos dice, soy Rocío, los hechos ocurrieron en donde siempre hemos vivido, aquí en San Miguel de Allende, en zona centro. Gracias. Por aquí nos dicen también, otra historia que me gustaría contar le sucedió al esposo de mi tía, que en paz descanse. Nos contó, hace 8 años atrapó una bruja en el Malanquín. Nos contó que tenía el turno de la noche y daba vueltas por la zona para buscar pasaje cuando vio una bola de fuego a la altura de la ventana de una casa. Literal, cuenta que se veía como unos pies colgaban cuando de rato la bola dejaba de parpadear. Iba acercándose el vehículo que él tenía. Él se percata que es una bruja. Le habló a sus compañeros por el radio del taxi. Y los que se encuentran cerca de él acuden a apoyarlo. Les cuenta que está viendo una bruja a la altura de una ventana y uno le comenta que tiene que rezar la magnífica y por cada oración atar un nudo con un hilo. Lo comienza a hacer. Y es así como ven que cae la bruja después de un rato, que van y la sujetan y se percatan que es una viejita sin un ojo y desnuda. La señora les ofrece lo que ellos quieran a cambio de que la liberen. Ellos la llevan cerca de, en la parte alta de la ciudad, en San Miguel de Allende, y les cuenta al personal de gente que trabaja por allá en las oficinas, cuando la cuestionan, que ella indica que efectivamente es una bruja, que solamente iba a realizar un trabajo y había dejado el ojo en la casa de aquella ventana. No supieron qué más pasó después. Dice por aquí, hola, buenas noches, gracias por un año más de este programa. Lamentablemente no pude comunicarme para contar una historia, pero siempre presente escuchando las historias, y el próximo año dirá Dios. Gracias, es un excelente programa, espero y continúen. Claro que sí, ojalá que así sea. Esta fue la temporada número 14, pero esperamos tener algunas más todavía. Nos dice, buenas noches, yo quería platicar algo que me pasó ya hace casi 4 años. Mi niño, el más pequeño, era un bebé. Tenía poco tiempo de haber nacido y tengo otros 2 más grandecitos. Si recuerdo, tenía como 1 mes, pues yo estaba dormida. La verdad no recuerdo la hora, pero me habla una voz de niño y me decía insistentemente, mamá, mamá, mami, mami. Recuerdo que la voz era como que tenía miedo. Y en eso que me paro y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Pero pues no era mi niño. Él estaba bien dormido junto con su otro hermano. Y eso me hizo sentir raro. Pensé, a lo mejor estaba soñando, pero no. Sí me hablaron y fue detrás de mí la voz de ese niño. Bueno, ¿qué nos dicen por aquí rápidamente? Buenas noches, Josué, excelente programa. Esta temporada fue muy bueno. Que hayan durado más semanas, los vamos a extrañar mucho. Nosotros también a ustedes, ¿verdad? Pero antes de eso, nos dice por aquí, quiero platicarte que en la colonia Guadiana también está llena de historias y de sucesos, sobre todo la pila del golpe de vista y el Parque Juárez. Varios vecinos platican su historia. Hace algunos años mi papá venía a casa y pasó por el Parque Juárez sobre la calle de Aldama y justo frente a la calle Nueva vio a una persona sentada en la barda del parque cerca de los juegos. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada. Él se quedó helado de miedo y prefirió regresarse y cambiar de ruta. Hasta la fecha sigue con el temor al pasar por ahí. Después de esto, mi cuñado pasó por el parque a altas horas de la madrugada y claramente vio cerca de las canchas a una mujer con un pequeño jugando y riendo. Él siguió su camino, pero hasta el día de hoy sigue preguntándose quiénes eran y qué hacían ahí en la madrugada. Historias de nuestro San Miguel siguen vivas. El niño del parque, el descabezado de la cuesta de San José, la bruja que arrastraron por las calles de San Miguel, la viejita que cierra las llaves de agua, el charro negro de la aurora, el niño que llora debajo del puente del obraje, también recordando a la vez que habló un joven que les pidió ayuda porque estaba en la huerta y algo lo estaba persiguiendo. También habló una vez un joven que empezó a gritar y decir que se iba ya con su abuelo Simón. Y también recuerdo que habló un señor el cual dijo que su voz se escuchaba chistosa por la radio y que él ya no estaba en este mundo. Nos escuchamos el próximo año, nos dicen por aquí. Saludos. Bien, pues aquí también nos comparten un audio, este sí lo tendríamos que checar antes, para ver qué nos cuentan. Ahorita vamos a darle rápido, pues a ver si lo podemos analizar y bueno, más bien checarlo, para ver qué es lo que nos cuentan esta noche, pero les mandamos saludos y agradecemos el que hayan compartido también a través del WhatsApp este audio. Seguramente es una historia que nos quisieron contar, ahorita la escuchamos. Nos dicen, hola, buenas noches, quisiera mandar un saludo a Lulú y Joel de Juchitepec, Estado de México, que siempre escuchan las historias, y a Caro y a Fer de la Colonia San Rafael, que también los escuchan todos los días. Muchas felicidades por su programa. Muchas gracias. Un saludo también para Jaime Hernández, que escucha todos los días en Dallas, Texas. Le mandamos un saludo, muchas gracias. Y por acá también un audio que ahorita lo vamos a checar. Nos mandan algunas fotografías. Híjole, este también es de una historia, pero nos mandan las fotografías del relato que... Y me imagino que es acerca del puente del Fraile, porque nos envían también una fotografía hasta el final, esta Hicieron la captura de la libreta, pues, donde estuvieron escribiendo este relato. Por acá tenemos, ¿qué más? Nos dice: hola, buenas noches, les quisiera contar una historia que le pasó a mis abuelos en el año de 1982. Ellos iban en la carretera a Querétaro cuando apenas estaban haciendo el Infonavit La Luz, cuando de repente, antes de llegar a la estación de bomberos, mi abuelo venía manejando y de repente él volteó hacia el lado izquierdo y vio salir entre las hierbas a la orilla de la carretera a un hombre vestido de charro, y al tiempo que lo vio sintió un fuerte escalofrío y empezó a disminuir la velocidad de su carro. Sintió que sus pies estaban ya sin fuerzas y mi abuela le preguntó que por qué se estaba parando, y le dijo que ahí estaba un charro que estaba pidiendo ride, y mi abuela volteó para ver si veía al hombre, pero ella no vio nada, pero mi abuelo lo seguía viendo porque se fijaba en el espejo del carro, y mi abuela le dijo que no se parara, que le siguiera, que siguiera manejando, y como él pudo, mi abuelo le pudo dar más fuerte. Ya cuando llegaron a los bomberos, no veían a ese hombre vestido de charro. Hola, buenas noches. Quiero contarles algo que pasó en la casa de mis papás hace poco más de 2 años. Primero quiero que sepan que ahí en la casa siempre se han escuchado cosas raras, se oyen pasos, se ven sombras, cierran las puertas y cosas así por el estilo. Pero esto que les voy a contar fue algo más fuerte. Un día que ya estaban dormidos todos, una de mis hermanas de repente despertó porque escuchó como un golpe, y dice que vio una luz que estaba junto a la rueda de la máquina de coser, de las de antes, de esas que no son de motor sino de pedal. Y dice que de pronto la rueda de la máquina, de donde se gira para que comience a coser, empezó a dar vueltas, y ella se sorprendió y dijo: Ave María Purísima, y la máquina dejó de girar. Pero de pronto comenzó nuevamente a dar vueltas y ya no se detuvo. Entonces ella fue a hablarle a mi otra hermana y le dijo que lo que pasaba, y fueron hacia el cuarto donde estaba la máquina, pero no entraron, pues oyeron que la máquina seguía dando vueltas. Entonces le hablaron a mi papá, y él fue con agua bendita para echar en el cuarto, pues aún seguía girando la máquina, y así estuvo por un buen rato. Por favor, pueden enviar saludos además a la familia Hernández Olvera, la familia Hernández Mendoza y la familia López Hernández, y un saludo para todos aquí en cabina. Gracias. Bueno, ¿qué nos dicen por aquí? Ya casi, pues va a llegar el momento de despedirnos en esta noche, pero antes nos dicen por aquí: buenas noches, saludos y una felicitación a todos ustedes que hacen posible este programa, Saúl, Luis, Josué y por supuesto también Jaciel. Que Dios permita que este programa dure muchísimos años más, dándonos un motivo de seguir despiertos de noche, de parte de Luis Antonio Guerrero. Saludos para la familia Guerrero Olvera, Olvera Sanabria, Olivares Olvera, Cázares Olvera, Olvera Galván. Y dice: mañana se casa Luis e Isela, pero siguen fieles a las historias. Una felicitación para ellos. Por supuesto que sí, una felicitación para ellos y para todas estas familias que saludamos en esta noche. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por seguir en compañía con nosotros aquí en Radio San Miguel y en este su programa de Noches de Terror, que nos da mucho gusto el que, bueno, pues un año más hemos creo yo cumplido con el objetivo de este programa, de estar por aquí noche tras noche. Ya saben, a partir de las 10 de la noche y hasta poco más de la medianoche, estando por aquí con todos ustedes y escuchando todas estas historias que noche a noche nos hicieron llegar y compartieron con nosotros, y eso, pues la verdad es que nos da muchísimo gusto, muchísimo gusto el que se acuerden de este su programa de Noches de Terror y que estén por aquí con nosotros año con año, porque ya lo saben que esto es pues temporal, es la temporada del programa de Noches de Terror. Así que pues este fue una temporada más, la del 2022, en la que estamos muy contentos de verdad, de pues son sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque uno es estamos contentos de cómo se dio este programa este año, muchísimas llamadas, muchísimos mensajes, mucha participación de todos, pero también pues un poco tristes porque ya nos vamos, y la verdad es que a pesar de todo pues la pasamos también a gusto aquí en la cabina de Radio San Miguel. Al inicio del programa, bueno, pues decíamos que teníamos invitada especial aquí a Marisela, que estuvo aguantando toda la noche. Ayer también estuviste por aquí, ¿verdad, Marisela? Sí, ayer aquí estuvimos también contando algunas vivencias. Oye, antes de irnos, de despedirnos esta noche, me platicabas, bueno, querías también esta noche contarnos algo, hablar de un tema que es complicado y también pero te ha tocado vivirlo, ¿no? ¿De qué se trata, Marisela? Ah, mira, bueno, con respecto, ahorita recordé el señor que dijo de la bruja que habían agarrado. A mí me ha tocado, pues, no sé cómo llamarle, si afortunada o desafortunadamente, ¿verdad? Ver lo que son brujas. Desde siempre ya sabemos las bolas de fuego, ¿no? Siempre todo el mundo, ay, lleva una bruja, y pues lo ves una bola roja y la inmediatamente dices, pues es una bruja. Uh-huh. Pero en una ocasión, cerca de la carretera 57, hay un, ya en el tramo de que es San José Iturbide, hay un rancho, una comunidad, donde te subes muy alto, muy alto, muy alto. Ahí pues realmente andábamos por allá trabajando, haciendo lo que es canvaseo, y llegamos, uno se va pues de comunidad en comunidad, y pues sin querer llegamos hasta allá arriba, hasta la parte alta. Al llegar pues se sentía raro, porque pues eran unas cuantas casitas nada más, y dices, pues aquí no hay mucha gente. Checamos mi compañera y yo, que eran casi pura gente mayor la que vive ahí. Preguntando por muchachas, que si había jóvenes ahí y todo esto, ¿no? Decían, sí, pero están trabajando. Se nos hizo un poco tarde, ya de bajada, ya estaba oscureciendo, era más o menos en esta época del año, donde se hace oscuro más temprano, y veníamos de bajada, entonces es pura terracería, y del lado derecho nos quedaban lo que eran árboles, toda la bajada eran árboles. Árboles tipo eucaliptos altos y sembradíos del otro lado y alambrado. Entonces, en esta ocasión pues yo venía conduciendo y le digo a mi compañera, mira, ahí hay unas personas a mitad de toda la terracería. Solamente pues ahí se veían a lo lejos pues como personas paradas, ¿no? Y le digo, ay, a mí se me hace que ya salieron de trabajar o algo, ¿no? No, pues que sí. Entonces, conforme nos fuimos acercando un poco más, le digo a mi compañera, le digo, oye, como que, ¿por qué ya las personas están como un poco más bajitas? O sea, ya se veían como más, un bultito más bajito. Y me dice, ay, pues no sé, pero yo la notaba pues rara, ¿no? Me dice, no, pues la verdad no sé. Yo nunca había ido para esa zona, ella ya había ido. Y me dice, pues no sé. Me dice, pero pues tú písale al camino. Dije, ok. Ya al casi llegar a donde estaban las personas, pues yo voy manejando y voy cuidando las piedras y todo. Volteo, ya casi que serían unos 10 metros, y me percato de que eran como si fueran guajolotes negros, grandes. Y le digo a mi compañera, oye, ¿ya viste? No son personas. Y voltea y me dice, sí, tú písale. Y yo me quedé así como de, ¿cómo que tú písale? Y dice, y empezó a rezar. Ella empezó a rezar. Y yo dije, Ah, caray, entonces yo dije, bueno, pues le voy a hacer caso. Y le pisé un poquito. Y ya cuando bajamos, casi ya llegar a la carretera, me dice, es que son brujas. Y le digo, ¿cómo que son brujas? Y me dice, sí, lo que pasa es de que, bueno, no te quise decir porque a lo mejor no ibas a querer venir para acá, pero esta es una zona donde hay muchas brujas. Y como ya se nos hizo oscuro, pues es normal. En otra ocasión cerca de ahí, te digo, eran como guajolotes. Y en otra ocasión cerca de ahí, lo que nos pasó fue que veníamos, y ya veníamos varias en el auto, no nada más una, veníamos varias, y vimos también como una ave tipo buitre en el camino, en una terracería, y veníamos platicando, no hacíamos caso, pero una ave cae en lo que es el cofre del auto, y pues nos espantamos muchísimo. No todas nos pudimos percatar de que esa ave tenía pues unas garras enormes y los ojos rojos, rojos intensos. Entonces fue cuando nos quedamos, pues, ¿qué pasó, no? En esa ocasión mi compañera venía manejando y pues ella dice, ay, ¿cómo quitamos esa cosa fea? Y se puso un poco nerviosa. Dijimos, pues, dale más recio al auto a ver si se cae o algo. Y lo que mi compañera también hizo fue, dijo, vamos a rezar. Y se puso a rezar. Ella es muy ella cree mucho en Dios y cualquier cosa cualquier cosa se pone a rezar. Entonces le seguimos con ella y pues esta ave como que aleteó, pero eran unas alas enormes. O sea, yo no había visto una ave así. Y se extendió y salió volando. Y ya no, pues ya veníamos así como que, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué es esa ave? Y ya veníamos platicando y pues otras decían, pero pues yo nada más vi un pájaro normal. Y otras decíamos, pero nosotros lo vimos con los ojos rojos y diferente, ¿no? Entonces por ahí a lo mejor pasa de que el señor decía que la veía desnuda, ¿no? Y una viejita. En esta ocasión pues nosotros nos percatamos de que eran tipo guajolote grande, y pues a veces no todos podemos ver lo que otras personas ven, ¿no? Por ejemplo, hubo una ocasión donde haciendo el mismo trabajo, una chica nos dijo, pues vayan a buscar a cierta persona, a tal comunidad, y pues uno está haciendo su trabajo y se va a hacer la labor. Y al llegar a la terracería que daba para su casa, pues había muchos barbechos como en las comunidades hay, y yo me percaté de que había unos perritos demasiado flacos, y le decía yo a mi compañera, mira, pobres perritos y cosas así, ¿no? Al llegar estuvimos tocando, gritándole a la señora y no salía, y desde adentro nada más se oía la voz, ¿qué quieren? Así, pero voz fuerte, fea. Y mi compañera le decía, mire que venimos a visitar. Entonces, mi compañera estaba insistiendo tanto en que saliera la señora, que salió la señora, pero al momento en que salió, yo me quedé impactada, porque no era una persona normal. Tenía los ojos muy diferentes, como entre negros y rojos, y tenía como si fuera entre quemada y descarnada la cara, y del otro lado tenía el pelo negro que le cubría lo que era la mitad de la cara. Entonces yo como que me puse muy nerviosa, lógicamente, y le decía a mi compañera, vámonos. En ese momento en que yo le estaba diciendo a mi compañera, vámonos, ella decía, no, es que ya viene la señora, y le decía, no, ya vámonos, y sí me puse algo tensa. Me subí al auto y le dije, súbete, vámonos. Cabe mencionar que pues esto era en el día, dimos la vuelta, salimos de ahí y llegamos a otra comunidad, y pues sí, le venía yo diciendo a mi compañera, es que yo la vi así y así, y me dice, ¿sabes qué? Es que yo pues la veía, pues nada más que estaba ahí parada, pero no le lograba ver la cara, ¿no? Lo que tú me dices, yo no se lo vi. Al llegar a esta otra comunidad, pues sí nos dice una chica que nos conoce ahí, ¿qué tienen? Las veo como raras. ¿Qué les pasó? ¿Qué tienen? Y le comentamos, le hicimos el comentario de lo que había pasado, y ella se impactó mucho al nosotras decirle que habíamos ido a cierta comunidad a buscar a cierta persona. Y me dijo, ay, no puede ser que hayan ido ahí, no puede ser. ¿Por qué fueron ahí? ¿Por qué? Y dijimos, pues es que nos mandó tal chica. Y dijo, pues es que realmente nadie vamos para allá porque ahí vive la bruja. Ya la conocen ahí. Ya la conocen. Y fíjate que después sí regresamos con la chica que nos mandó, ya después como unos 15 días. Y realmente la muchacha estaba atacada de la risa. Nos hizo la maldad. O sea, dijo, no puedo creer que sí hayan ido. Digo, pues es que nosotros no sabíamos quién era, por eso fuimos. Entonces, de que existen estos seres, pues existen y en ciertas se manifiestan de diferente manera. Sí, así es. Marisela, pues muchas gracias, gracias. Además, este año, bueno, pues también pues fuiste parte del programa, bueno, atrás del show, ¿no? Pues, pero bueno, también pues ahí estuvo apoyando Marisela, y también quiero agradecer muchísimo el apoyo y la confianza de todos los patrocinadores, que te tocó ver a varios de ellos que bueno, tuvieron la confianza con este programa. Le agradecemos muchísimo de verdad su participación, y ojalá que en próximos proyectos, en próximos programas de este tipo, pues sigan teniendo la misma confianza, por supuesto, en Radio San Miguel, y pues con quienes estamos aquí, pues en los micrófonos también. Marisela, gracias por eso también. No, gracias a ustedes por invitarme a estar aquí, y pues gracias a todos nuestros patrocinadores, y esperemos que pues año con año nos acompañen y sigan siendo nuestros patrocinadores por varios tiempo más. Exactamente. Muchas gracias, Marisela. Gracias y buenas noches. Muy bien. Bueno, todavía tenemos, ya nos vamos a despedir, ya Jaciel ya está, pero a punto de quedarse dormido, con la energía bastante baja ahorita, Jaciel. Vamos a ver qué hacemos para que recuperes esa energía, pero ya está listo. Bueno, antes de despedirnos, nos decían aquí rápidamente, tengo algunas historias todavía. Buenas noches a todos, felicidades por un año más. Sí, esta no la había dicho, ¿verdad? No. Felicidades por un año más y que el siguiente venga lleno de éxitos. Muchas gracias. Dice, tengo una historia pequeña para contar. En estos meses pasados, la verdad, no recuerdo bien si fue en julio o agosto, estaba en una red social, se acabó la batería de mi celular y lo puse a cargar. Me recosté y encendí la televisión sin volumen para no despertar a nadie, pues era la 1:30 de la mañana. Tenía 2 minutos de empezar a ver la televisión cuando mi dispositivo, Alexa, que funciona por voz, subió el volumen y dijo, aquí tienes Hasta que me olvides, de Luis Miguel. Ese comando solo lo hace cuando se lo pides. Si pones una canción desde el celular, no dice nada y solo pone la canción, lo cual quiere decir que escuchó una voz y yo estaba despierta. O sea que yo no fui. Inmediatamente la silencié y pensé que era un error, pero lo más raro fue que cuando entré a las grabaciones, porque tenía un registro, se escuchaba un ruido como palabras, pero no se entiende lo que dice. Pero la televisión estaba en silencio, todos estaban dormidos y yo estaba callada viendo la televisión. Nunca supe que la activó. Un saludo a todos en cabina, a la familia Gómez Vázquez y a mi abuelita Anita, que fue quien me enseñó a escucharlos. Pues muchas gracias a tu abuelita Anita, y qué bueno que sigas escuchándonos. Y dice que el siguiente año venga lleno de éxitos. Igualmente para ti y para tu familia, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, de verdad. Por aquí rápidamente nos dicen... ay, caray, hasta me decían... ojalá puedas leer, alcanzar a leer mi historia, ¿verdad? Vamos a darle lectura rápidamente. Dice, hola, quiero contar esta historia que le pasó a mi hermana, a la hermana de mi amiga. Para relatarla mejor, la contaré como si fuera mía. Hace un par de años me mudé de casa y necesitaba que me hicieran una reja. Un día, por coincidencia, me encontré a un ex vecino que se dedicaba a hacer herrería, por lo cual le pedí que me hiciera la reja y él accedió, a pesar de tener mucho trabajo, y me dijo, el miércoles de la próxima semana voy a tu casa a tomar medidas. llegó el día y el Señor no fue ni el miércoles y ningún otro día de la semana. Y creímos que por el exceso de trabajo no había podido acudir, así que no le llamamos. Ya habían pasado 15 días desde que el Señor dijo que iría a la casa a tomar las medidas para la reja, pero pues a lo largo de esos 15 días, Él nunca se presentó, cosa que ya se nos hacía raro, ya que siempre había sido muy responsable. Así que decidimos un sábado, mi esposo y yo, ir a buscarlo a su casa, ya que andábamos por ahí. Eran como las 3 de la tarde cuando llegamos a su casa. Yo me quedé en el auto y mi esposo se bajó y tocó a la puerta. Los perros comenzaron a ladrar y se escuchó cuando el Señor le dijo, ya voy. No pasó ni un minuto cuando el Señor abrió la ventanita que tiene en la puerta de la entrada de su casa. Mi esposo lo saludó y le dijo, Señor, ya tenemos 15 días esperando a que vaya a la casa y vengo a ver si usted sí puede hacernos la reja o no, para buscar a otra persona. El Señor inmediatamente contestó, sí, voy la próxima semana sin falta. Nuevamente pasó otra semana y el Señor nunca llegó. Así que ahora sí mi esposo, un poco molesto, fue a buscarlo nuevamente. Llegó a la casa del Señor, tocó y le abrió la puerta una señorita. Mi esposo le preguntó si estaba el Señor y la señorita le contestó que no, por lo que mi esposo optó por contarle que el sábado pasado habían ido a buscarlo al Señor y que personalmente él le había dicho que iría a la casa, pero que nunca había llegado. Después de comentarle lo sucedido, mi esposo notó que la cara de la señorita se le puso pálida. Ella, muy impactada y con voz cortante, le comentó que eso era imposible, ya que él había fallecido días antes de que nosotros fuéramos a buscarlo a su casa. Mi esposo se quedó en shock al saber eso y no podía creerlo, ya que él lo había visto e incluso hablado con él. Muy bien. Bueno, pues hemos escuchado en esta ocasión varias historias similares, ¿no? Bueno, ¿qué nos dicen por aquí? Que no terminen los programas, por favor, los vamos a extrañar mucho. Nosotros también vamos a extrañarlos aquí, pues en cabina, ¿verdad? Y todas sus historias. Pero bueno, pues nos estaremos preparando para el próximo año. Esta será la última que le daremos lectura. Y nos dice, buenas noches, quiero contar una historia. Espero y si la alcancen a leer. Esto sucedió, le sucedió a un conocido. Aquella noche su hermana había salido con su novio. Era un viernes, pero él se quedó porque tenía trabajos muy importantes que entregar toda la siguiente semana e iba muy atrasado. Estaba en la sala con la computadora mientras su mamá estaba viendo el televisor. De repente sonó el teléfono de su casa, lo que se les hizo muy raro, ya que casi nadie les hablaba por ahí, sino por los celulares. Así que de inmediato su mamá y él se preocuparon. Pensaron que en su hermana que andaba fuera, que era su hermana que andaba fuera, y pues el único número que se sabía de memoria era el de la casa. Tuvieron un presentimiento extraño. Su mamá se levantó deprisa para contestar el teléfono, que se encontraba detrás del sillón donde él estaba sentado. Estaba muy cerca de él, por eso él pudo escuchar con claridad la voz del lado de la línea. Amor, voy para allá. ¿Qué hay de cenar? No hay nada, de hecho, respondió su mamá, con una voz quebrada, a punto de llorar. Paso por algo y les llevo. Que no se duerman los niños, que me esperen. La llamada se colgó y su mamá estaba absolutamente blanca, sus ojos se le llenaron de lágrimas. Él le preguntaba que qué pasaba, pero su mamá no le respondía, hasta que él dijo, yo también lo alcancé a escuchar, era mi papá. Su mamá se tranquilizó y dijo, sí, era tu papá sin duda. Su papá había fallecido hace 10 años. Su mamá le dijo que la llamada que acababa de recibir era la misma que su papá le había hecho el día que no llegó a su casa, ya que esa noche murió en un accidente. Inmediatamente, él y su mamá le marcaron a su hermana para que ya regresara a su casa. Cuando llegó su hermana y su novio, les contaron lo que pasó. La hermana sí les creyó, pero su novio solo se quedó callado. Evidentemente era algo difícil de creer. Se quedaron platicando muy noche, ya que nadie se quería dormir. Pasando las 12 de la noche, el novio de su hermana recibió un mensaje en medio de una balacera. Ellos piensan que hubiera pasado si su hermana y su novio se hubieran quedado ahí con ellos. Hasta la fecha, no han cambiado el número, ni mucho menos desconectar el teléfono. Bien, amigos, pues ahora sí es momento ya de despedirnos. Ya dimos lectura a estas historias que nos hicieron llegar también a través del WhatsApp. Muchas gracias a todos ustedes que están todavía en sintonía con nosotros a través del 103.3 de su FM aquí en Radio San Miguel. A todos aquellos que en esta transmisión vía Facebook Live, en la página de Noches de Terror y en la página de Radio San Miguel estuvieron también conectados y escuchando todas estas historias. Muchísimas gracias, gracias de verdad por estar con nosotros. Antes de irnos, sí quiero pues que por aquí mis compañeros en cabina, que bueno, pues durante este mes estuvimos pues aquí en los micrófonos escuchando, sobre todo pues esperando esas llamadas noche con noche. Saúl, pues muchas gracias, amigo, por acompañarnos ya desde hace pues bastantes añitos ya. Muchas gracias, de verdad. Un gusto, como siempre, un placer que estés por aquí con tus comentarios, con bueno, atendiendo sobre todo aquí a la gente que nos llama. Muchísimas gracias, amigo. No, de nada, amigo. Ya saben, pues gracias a ti por haberme invitado hace 13 años a este proyecto tuyo y de nuestra querida... se me fue el nombre de... ¿Pati? Pati. Fue un gusto estar, haberlos conocido, estar con ustedes durante todo este trayecto de que ya llevamos 13 años. Y como no, también a la gente, ¿no? De que nos cuenten sus historias, sus anécdotas, nos pide ayuda. Hay historias que sí me dejan muy, muy impactado. Vivencias también. Y así es, esperemos que este año que viene estar otra vez con ustedes y que todos ustedes nos cuenten sus historias. Ya saben, cada año nos pasa algo raro en el primer programa, esperamos que este año no sea la excepción. Y como siempre, ¿no? Siempre el último programa, siempre tratamos de hacerlo un poco más extenso, porque pues las emociones, los sentimientos de que los volveremos a escuchar hasta el próximo año, pues nos ganan. Y pues gracias también a todas nuestras familias, que pues tenemos el apoyo para poder hacer este programa. Radio San Miguel. Y pues estar con ustedes pues fue un placer. Y esperemos escucharnos el año que viene. Y pues mandarle un saludote también a Luis, que no estuvo con nosotros esta final de cierre. Pero pues esperemos que desde su casita pues nos haya estado escuchando nuestro querido amigo Luis. Y pues como dices tú, esperemos que este año que viene pues volver a retomar lo que hacíamos hace 13 años. Exactamente, amigo, de verdad muchas gracias y sabemos que bueno, pues vienes con gusto, pero agradecemos también tu tiempo, el que le pongas toda tu energía también a este proyecto, a este programa, más que proyecto, ya está, creo yo, bueno, pues bien formado, ya con un buen equipo, y sobre todo que la gente, como siempre lo decimos, es quien hace este programa y que lo sabe, creo yo que la gente que nos escucha sabe que este programa es suyo y por eso no dejamos de tener llamadas en cada uno de los programas. Noche tras noche tenemos llamadas porque la gente, creo yo, también está esperando hasta este momento. Un año prácticamente, pues nos tenemos que echar para esperar este programa, esta temporada, en la que de verdad de alguna forma también la disfrutamos mucho el estar compartiendo con toda la gente. Jaciel, hombre, el Jaciel que aquí anda. Bueno, sí, también saludo a nuestro amigo Luis Elías Guerrero, que también nos estuvo acompañando y años anteriores, bueno, pues ha estado también en controles, haciendo transmisiones y demás, ha estado por aquí formando parte. Un saludo, amigo, a ti y a toda tu familia. Sabes que bueno, se les aprecia demasiado. Y Jaciel, por supuesto, aquí el más jovenzuelo de todos, ya también algunos años ya participando aquí en el programa, también en controles, en la cuestión de producción, poniéndole también toda la energía, como decíamos aquí con Saúl, poniéndole toda la energía a pesar de todas las actividades y compromisos que tiene también nuestro compañero Jaciel. ¿Cómo estás, Jaciel? A ver, ¿qué nos dices para despedirnos? Híjole, pues la verdad que agradecer en verdad a todos ustedes que en esta temporada 2022 nos acompañaron. Esperamos que nos acompañen en el 2023, así que a preparar todas las historias. Y la verdad que muy agradecido con todos ustedes, compañeros Josué, Saúl, Elías, Pati Reyes, por supuesto. Agradecer a todos ustedes, pues más que nada porque en lo personal pues me han dado esta oportunidad de involucrarme en esto de la actividad paranormal, aunque no mucho, pero detrás de producción, detrás de preparando las historias, preparando líneas telefónicas, pues todo esto, gracias por darme esa oportunidad. Y pues ya nada más y nada menos que creo que es mi año séptimo, creo. Ya 7 años con ustedes. Aquí mis compañeros ya llevan más de 14 años, imagínense, la mitad ya del programa casi ya llevo con ustedes. Pero la verdad que agradecido con los radioescuchas, con los compañeros, con la gerencia de Radio San Miguel, con todos ellos. Por supuesto, sin olvidar a Javier Zavala, el arquitecto Javier Zavala, que pues fue el que también me dijo que si me gustaba, ¿no?, andar en esto de la actividad paranormal. Digo, sí, pues adelante. Entonces también agradecerle a Javier Zavala, donde quiera que esté, pues por esa oportunidad que me ha dado estar con todos ustedes. Y pues no queda más que agradecerles y nos escuchamos en el 2023. Muy bien, Jaciel. Y bueno, ya que recordabas al arquitecto Javier Zavala, sí, también agradecemos mucho el que, bueno, pues en ese momento se dio la oportunidad de hacer este programa. Ahora agradecer muchísimo también a Ricardo Trujillo, claro, que nos dio la oportunidad y que nos también nos apoyó y nos dijo, pues vamos a hacerlo que sea un mes completo, vamos a darle más tiempo a la gente, a que tengamos la oportunidad de tener más historias, con más programas, ¿no? Por supuesto también al ingeniero Manuel Zavala por la oportunidad de que estemos pues aquí compartiendo los micrófonos en estas noches, en este su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Ya lo decíamos también a los patrocinadores que nos estuvieron apoyando en esta temporada, pero sobre todo a toda la gente que noche tras noche estuvo sintonizándonos. A lo mejor algunos decían, bueno, hoy no los pude escuchar, pero mañana sí estoy listo para escuchar las historias. Muchas gracias a todos ustedes que ahí en casita, muchos de ustedes también en su vehículo, a la gente que se dedica al transporte, que nos sintonizaba pues en el momento de estar trabajando también en sus trabajos, aquellas personas que trabajan en la noche y que decían, bueno, para pasar un rato también con este programa de Noches de Terrón, vamos a sintonizarlos. Les mandamos un saludo de verdad, con mucho cariño, con mucho gusto. Muchas gracias. Por supuesto, también a toda la gente que estuvo aquí a través de las redes sociales, ahora en el Facebook, a todos ustedes que estuvieron en el chat, mandando sus mensajes también vía WhatsApp, a todos les mandamos un saludo y les agradecemos muchísimo. Sobre todo el mensaje es de agradecimiento para todos ustedes que estuvieron de alguna forma formando parte de este programa, con comentarios, con historias, con sus llamadas, con mensajes, y pues les agradecemos muchísimo. También a nuestro guía, que este año no estuvo aquí con nosotros en cabina. Teníamos, como lo mencionábamos, la intención de hacer alguna exploración por alguna u otra forma. No se dio, no se pudo dar en esta ocasión, pero de verdad siempre nuestro guía le pues ha estado ahí atrás, atrás de nosotros y siempre mandándonos su su buena vibra y pues de alguna forma hasta cuidándonos y protegiéndonos siempre, siempre cuando salimos o donde quiera que estemos. Así que le quiero agradecer muchísimo también a él, a toda su familia, a toda la gente que siempre le acompaña. No quiero omitir nombres, por eso les quiero agradecer a todos quienes siempre están acompañando a nuestro guía y que también en algún momento hemos compartido buenos momentos, buenas experiencias y que nos han dado de su apoyo y también de su vibra y sus energías. Así que muchas gracias de verdad a todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias, nada más es eso. Gracias, de verdad que estamos infinitamente agradecidos con todos ustedes y con que se haya dado la oportunidad de tener este programa una vez más, un año más. Esta es la edición número 14 de su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Por supuesto, hoy, como decía Saúl, nos extendimos pues bastante ya, ¿verdad? Pero sí queríamos pues agradecer el favor de su atención y su compañía noche tras noche. En este año, fíjate, ya agradecí a la gente de redes sociales, pero estuvo un chat ahí, sí, sí. Pues muy bueno. Digamos que bastante interesante, porque fuera de tal vez de lo que estuvieran en las historias y los comentarios que noche a noche estábamos haciendo, a lo mejor ellos traían su conversación ahí particular en este grupo, en este chat, pero creo que se formó un chat bastante interesante, porque ahí no sé si ya se conocían todos, pero creo que hasta amigos y demás salieron. Y yo no quiero dejar de pensar que en realidad también tomaron en serio este programa, a pesar de estar, pues digámoslo así, cotorreando un rato mientras estaba el programa. Yo no sé si lo hacían porque tenían miedo y querían mejor escaparse un poquito con el cotorreo, pues mientras escuchaban las historias que nos contaba la gente. Pero la verdad es que qué padre y qué bueno que estuvieron con nosotros. Y yo sí quiero pensar que de verdad tomaron este programa en serio. Y te digo, a pesar de lo que se comentaba en el chat, estuvieron pendientes y bueno, pues interesados en las historias también que aquí se contaban y que se cuentan. Y seguro estoy también de que participación tuvieron en algún momento con sus llamadas, algunas historias que seguro estoy también nos hicieron llegar. Así que yo les quiero agradecer muchísimo a toda la gente que estuvo ahí en ese chat, que ya hasta vi por ahí que se están organizando para formar un grupo y seguir en contacto todos. Eso me da muchísimo gusto, la verdad. Y bueno, pues ojalá que después nos junten, nos manden un mensajito y que si se va a hacer la carnita asada y que si se va a hacer la botana y que si van a hacer no sé qué, que van a ir a algún lugar a reunirse. Ya estaba viendo, decían, es que los locutores también nos vigilan, nos sí. vigilan. Pues claro que sí, estábamos al pendiente de todo, así que bueno, pues ojalá y también nos compartan después, ¿verdad? De todo lo que se organicen. Pues ahí en este grupo. De verdad, dice, ya tenemos el grupo, señores locutores. Sí, bueno, pues qué bueno que ya formaron ese grupo. De verdad, sigan echándole ahí el cotorreo ahí todos ustedes. Mira, no sé si viste el mensaje que acaba de llegar, que ya necesito tomar mi lechita y a dormir, ya me están hasta albureando. No. Ay, Jacielito, Jacielito, de veras. Bueno, pero fue directo a ti, sí, ¿verdad? Pues por eso fue te directo, estoy diciendo, fue amigo, directo que ya a Jaciel, sí. Fue directo a Jaciel. Dice, descuida, Josué, somos unos profesionales para este rollo. Qué bueno, qué bueno. Sí, ya nos dimos cuenta que son unos profesionales para este rollo. Dice, únanse, señores locutores. Ok, ya estamos. Ustedes nos dicen dónde y ahí pues nos contactamos también. ¿Qué dicen? Bueno, muchos saludos. y no quiero tampoco omitir nombres porque se me va a pasar alguno. Entonces, a cada uno de ustedes, ustedes saben quiénes son, quienes estuvieron dentro de este chat, pues muchas gracias y qué bueno que estuvieron acompañándonos también en estas noches, en su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Muchas gracias, ahora sí nos despedimos y esperamos el próximo año, si así se nos permite, tener una temporada más, la temporada 15 de su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Muchas gracias, yo soy Josué Mijares, y nos despedimos. Gracias, Jaciel Hernández, Saúl, muchas gracias. Y Luis Elías Guerrero, también le mandamos un saludo a todos ustedes. Gracias. También agradecerle a sus familias. Claro. Quiero agradecerle a mi familia también muchísimo el que, bueno, este apoyo, porque al final de cuentas es un apoyo el que estén también aguantando hasta las desveladas, el que uno llegue ya pues tarde también ahí a casa y demás, y después continuar con todas las labores del día. Pero a gusto, la verdad. Muchas gracias, de verdad. Hasta el próximo año en este su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Gracias.